rodeado con cocodrilos. Me he balanceado sobre un hilo, cargando más de 500 kilos. Le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo. He cruzado 100 laberintos y nunca me confundo. Respiro dentro y muy fuera caliente. Del agua. A ver, ¿qué? Sí. Tengo más vocabulario que cualquier diccionario. Tengo vista de águila. No. Pero no sirve más, ¿en serio? ¿Cuánto más? Yo no sé. Yo nunca hice eso, pero a lo mejor. No, sí, te podría hacer, ¿eh? Tranquilamente. Mira, no, mejor no. ¿Sabes por qué? Hoy vengo caliente. Hoy vengo caliente, pero mal, Caliente, mal. Para. Vamos a empezar de vuelta. Sí, porque como que no se escuchaba usted, me parece, ¿no? No, es que está acá, me parece, más que multiplicando voces, la idea es acallar voces. Sí, ya sí. No me dejan contar la anécdota. Sí. Entro hablando y la gente... Otro. No me escucha. El único que está hablando Marcela, soy yo. El único que habla soy yo, está bien. Como debe ser. Porque hoy es mi cumpleaños. Y el único que habla soy yo. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Gracias, gente. Que alguien regale una torta, por lo menos. Por favor. Estamos yo esperando. Comí torta hoy, por vos. Gracias. Todavía no corté yo mi casa la torta. Me están esperando para cortar la torta. Vamos todos. Me la hizo mis hijas, me hicieron. Ay, la torta. Qué lindo. Pero no, venía diciendo que estoy muy caliente. ¿Pero por qué? Porque vos estás proponiendo llevarte estos monitores que están dando vuelta acá, qué sé yo, que uno, si lo ve tirado. A mí me dijeron, si lo estás tirado. No, pero por favor, ¿cómo se me va a ocurrir a mí una cosa así? Pero lo que pasa es que si me vienen a buscar de nuevo, como tienen programado venir a buscarme, y vamos a pasar de nuevo por ahí, por la reja, y me para de nuevo gendarmería por 500 veces, ¿entendés? Porque comento, ¿no? Porque esto de gendarmería que están revisando acá, uno dice, bueno, están controlando, qué sé yo, qué pido fraude. Ahora, si vos vivías dos cuadras de la ruta y tenés que venir para acá y pasás inevitablemente por el piquete ese que hace gendarmería, bueno, todavía. Sí, se complica. Pero, se complica, pero cada vez que salís, o sea, es lo mismo que vos salgas de tu casa y te pidas documento. Bueno, pero lo que pasa, a mí no me paran porque, bueno, yo tengo la bendición de haber nacido con este rostro. En cambio, usted tuvo la maldición de haber nacido con bueno, esa cara. Tal cual, pero no bueno. No sé, muchachos, pero me parece que ustedes los van a llevar por portación de cara. Usted dice, Marcela. Y por eso lo paran así, acá a rato. A mí no sé, vos, no hable vos, porque te quería llevar los monitores de por acá. Sí. ¿No, yo? Sí. Sí. No, sí, por sí, favor, sí, ¿cómo sí, voy a querer hacer una cosa así? No. Jueves, qué lindo jueves hoy, ¿eh? Hoy estuve todo el día en la pileta y vengo acá porque dije, si me meto en mi casa me tengo que meter acá también, así que... Ah, y también festeja sí. El cumpleaños con la muchacha. Claro, con la muchachada de acá. Ahora, yo me acuerdo que en una de las reuniones de producción, ¿te acuerdas cuando el patio era un proyecto? No sé, yo me acuerdo que usted a un par de reuniones de producción no vino. Bueno, pero cuando y Cecilia está... tampoco. Bueno, y pero tampoco era... Martín Rafa. Bueno, pero era un cumpleaños. Mira, hoy que es mi cumpleaños vengo. Bien. Bueno, como que ya me merezco el cielo, casi. Aparte, yo decía, ¿se acuerda cuando había que el patio era un proyecto? Sí. ¿No? Que dijimos, ¿qué día puede venir cada uno? Que después se respetó, bueno, eso es otra cosa. Pero más allá de eso, hay una señora que dijo, ¿no? Yo los jueves no puedo. Ah. No podía. ¿Te acordás? No podía, no. Yo recuerdo, no y yo, es más, le dije, ¿tenés algo conmigo? Me paré de mano, le dije, ¿qué te pasa? Si yo no te conozco, le dije. ¿Y hoy qué es? ¿Qué día es hoy? Jueves. Ay, perdón, me confundí, yo pensé que era el patio de los viernes. ¿Te das cuenta? Igual, razón, me viste falta, a mí y entraste. Claro. Y vio luz Joana. Y entró. Por razón no vino Joana. Claro, por eso. Así sí, que... igual usted no se parece mucho a Joana, discúlpeme. Y lamentablemente para usted. Yo estoy acostumbrado a otra cosa. Claro, y bueno, yo también estaría acostumbrado a otra cosa. Un saludo a nuestra compañera de los jueves, que es Cecilia. Porque usted ¿pero está, se merece el saludo? Y la verdad que no mucho, que digamos. Porque no está... Sí. En principio es mi comadre y no está para mi cumpleaños. Claro. Ahí ya estamos. Ya está mal. Y no viene acá al patio, ¿eh? Porque está ahí embarrada en el Tigre. Embarrada en la drogué. ¿En el Tigre o en la droguería? No, en el Tigre, pero hay otras cosas en el Tigre. ¿Qué se fue, a la isla del Bailando? No, me parece que se fue a la isla de donde está la casa de Sarmiento, porque veo que... Está dentro de una caja de cristal. Bueno, usted me estaba comentando que lo pararon los gendarmes. Sí, me pararon los gendarmes y me pidieron... Yo le pregunté, le digo, cada vez que paso por acá, ¿me van a volver a parar? Y dice, nosotros llevamos un control. ¿Cómo que nos llevan un control? ¿Y esto qué es? Claro, no me están por pidiendo documento. Por eso yo le digo portación de caras, muchachos. Bueno, entonces para eso, para que usted se tranquilice un poco y pueda empezar a disfrutar su cumpleaños. Sí. Bueno, ¿qué te parece? Si mejor vamos a escuchar la anécdota que tiene para contarnos acá Marcela, que ella también dice que nunca la pararon la policía. Pero eso lo podemos escuchar después. Porque yo quiero ahora refrescarme, vengo muy caliente. ¿Usted dice? Dale. Vamos a tirarnos los tres juntos. Dale, vamos. Dime. Marcado y aferrado a la memoria, desnudo la vieja piel hasta verme caer. Nunca podré, por más que lo quisiera, nunca podré olvidarme de ti ni de esta noche triste. Sublevada avivando el fuego, sale la luna a quemar. Sangra la luna en el cielo, con deseos, solo más deseos. Nada me hace pensar que estoy cerca de ti, solo esta noche triste. De escuchar al señor Baiano, ex Perico, con Planes. Y ahora empezamos a escuchar a Café Tacuba y Calle 13 en Nadie Como Tú. En el mundo hay gente bruta y astuta, hay vírgenes

¿viste? Ahí enclaustrado entre los cables. Y lo tenemos como, le metemos miedito, ¿viste? No, no vengas para acá que te puedes electrocutar, que se llegue, que tranquilo. No, pero nosotros lo queremos a Fabián, nosotros lo tenemos acá siempre. Sí, sí, sí. Somos siempre presente. Siempre un poco más light nada más de Fabián. Claro, como una serena. Sí, nos llegó un mensaje para vos, por tu cumpleaños. A ver. Dice, hola, no sean tan malos con Cecilia. Bien merecida tiene sus vacaciones. Sí. Querido Néstor, vuelvo a desearte muy feliz cumple, un abrazo para todos, la mamá de Cecilia. Sí, gracias Ceci, leí ayer tempranito, o sea, eran tipo una, yo me metí en el Facebook. Ah, en el Facebook. Claro, ah, sorry gordo. Y leí el mensaje de Cecilia, gracias Ceci, sí, la tiene merecida a Cecilia sus vacaciones y le están tocando muy lindos, pero muy lindos días. ¿Qué te parece si pasamos los teléfonos para dale, que la gente... Sí, porque, ¿cómo se comunicó Cecilia acá? Por señales de humo, porque acá hay sí. De todo. Yo le puedo decir el número al cual puede llamar, porque también nos han llamado, que ahora voy a decir, al 466-6559 o nos puede mandar mensaje de texto al... 1561-540359. Muy bien, así que llamó, pues a todo esto alguien también se puso así como, ah, le mandás saludos a Cecilia y a mí no. Opa. Pero va a venir ahora Marisa Villegas también, conductora del patio de segmento de 7 y media a 9, pues ya llega de trabajar, eso dice. Eso dice. No hay nada comprobado. Y hoy viene a festejar el cumpleaños conmigo y después se va a festejar el cumpleaños con su hijo, porque, oh casualidad, también cumplimos el mismo día. Así que Pablito. Estamos todos de pachanga. Sí, sí, sí. Pablito Valverde, un beso para vos, se cumple 13 feliz años. Feliz cumpleaños. Bien, hubo un sello, ¿no? Sí. Un sello que decía. ¿Qué decía? No, ¿cómo? No voy a decirlo. Diga, no, noticias. Bien, ¿estuvo informada algo por lo que sí, veo? Sí, sí, sí, estoy informada. Sí, viendo sí. Algún coso de la tele, algún noticiero. ¿Qué noticiero? Algún coso le mandé al noticiero, que perdón. Y hay noticieros que son cosos sí. Que más que no noticieros. Sobre todo Crónica, que es muy... Ah, pero Crónica, en una de las tantas noticias que lanzó, que estuvo noticia todo el día, fue el tema de los robos a los bancos. Ah, otra vez. Está fácil robar un banco, parece, parece ¿no? Que sí. Porque... Encima hoy dice hablaba una señora que dice que eran todos muy bien vestidos. Dice que tenían flores de armas. Dice, no te puedo explicar, le decía el cronista. Claro. ¿Flores de armas? Entonces, las juntaron con una flor. No, eran armas no muy yo... grandes. Ah, a eso yo digo, a lo mejor decía, te vengo a saltar, pero no te pego ni con el pétalo de una flor. No. Me causó gracia el término que usó, creo que era socotroco, una cosa así. O sea, bueno, que era algo... Epa. Es como... Era algo grande. Otra cosa. Bueno... Pero bueno. Fueron delicados igual, porque sí. La señora se estaba descomponiendo porque era diabética. Ajá. Y le pidió si se podía sentar y fue sí. La única que la dejaron sentar. Y le inyectaron insulina. Y capaz. Yo no sé, son, no, tan buenos. Son tan buenos. Bueno, la cuestión es que se robaron, en principio de la mañana notamos con dos robos. De hecho, Crónica decían trajeados. Asaltantes trajeados. Bueno, más allá de eso, asaltaron dos bancos a la mañana y en algunos noticieros ahí informativos de media hora que dicen... dejaron salir como diciendo la Argentina es Buenos Aires es el Far West por no, esto no están así. Por esto de el robo a los bancos no que antes era no como que los bancos los eran muy eran, iban y claro. Robaban los bancos. La cuestión es que salió a hablar el jefe de la Policía Federal diciendo que ellos tenían las manos atadas. Todos tienen las manos atadas, yo no sé. Todos tienen las manos atadas, pero a la hora de meter la mano en la lata se la desatan. Qué sé yo. Menos mal que la tienen atada y no esposadas, ¿no? Porque sería ya tragicómico. Bueno, la cuestión es que robaron dos bancos más ahora a la tarde. Toda la zona Recoleta, Palermo, ahí vienen los bancos a full. Así que, bueno, mientras no haya heridos ni nada. La cuestión claro. Es que hoy le preguntaban, dice, el mismo jefe de policía decía, nosotros, hablando en particular del banco Superville, que robaron ahí en la calle Santa Fe, decía, a 50 metros había un policía, y a 80 metros, para el otro lado, había otro policía. Yo no sé si es mejor decirlo o negarlo, ¿no? Porque... Creo que sería mejor negarlo. Te cuento algo más. Dale. ¿Querés saber algo? En Córdoba robaron una fábrica de cueros, todo cuero. Ajá. Y resulta que cuando la gente fue a trabajar a la tienda de cuero, lo primero que vio fue un cartel que decía, se alquila, jaja, le pusieron encima un cartelito. Está bien. Pero los asaltantes, ¿estaban en cuero también? No sé, no. Ojalá. Así que, no sé, mirá no vos, sé. Y el cuero sí. Es caro, y o sea... No sé cuánta cantidad de dinero se llevaron en cuero. Sí, pero sí. Todavía se tomaron la molestia de hacer una broma cordobesa. Hablando de Córdoba, no podemos dejar de nombrar algo que pasó en Córdoba en el día de ayer, donde una chica, un adolescente, atropelló a otros dos que iban... En un gomón. Uno dice, los accidentes de este tipo suelen sucederse en tierra, ¿no? Esto pasó en el lago de base Río Tercero. Una nena bien con su jet ski atropelló a dos nenes, uno de... chicos de 14, de 13 y 14 años, que los cuales están internados en grave estado. Sí. Qué barbaridad. También tenemos más noticias de estas veraniegas policiales y trágicas. El nene de 6 años que atropelló con el cuatriciclo al de 4. Una locura. Yo digo, una locura. Los padres de ese chico. ¿Dónde están? Están ahí, todo tipo nada, ¿viste? Estoy tomando unos mates que queda bien, ¿entendés? Nos vamos de vacaciones, pero ¿entendés? No quiere decir que no seamos responsables, gente. Yo voy a hacer un anuncio. Tengo un vecino que le compró el cuatriciclo al nene y anda el nene dando vueltas por el barrio. Y yo digo, el nene tiene 10 años, o sea, ¿qué responsabilidad la del nene puede llegar a tener con 10 años dando vueltas con el cuatriciclo a todo lo que da? Y la del padre, o sea, no sé, uno dice, ¿quién es el responsable? Yo ¿el nene? Que los padres. ¿No? Bueno, pero hasta que no pasa algo así, no se da a conocer. Y un nene de 6 años manejando un cuatriciclo. ¿Qué hace un nene de 6 años manejando un cuatriciclo? Bien, hablando de esto de las edades y de la responsabilidad, el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires estuvo ayer por Dos Voces, ¿no? En A Dos Voces, sí. El programa de TN, hablando sobre el tema de la imputabilidad de los menores. Él está a favor de que se baje a los 14 años. A los 14 años. ¿Qué argumento esgrimió? Dice que, bueno, que la política, la justicia y la sociedad se tiene que ayornar a la realidad que estamos viviendo. Esto me suena, ¿viste? Cuando vos decís, hay que nivelar y nivelemos para abajo. El lugar claro. El lugar. Tal cual. Aparte, ¿qué vas a solucionar? ¿A qué lugar vas a mandar al de 14 años cuando lo apresás? O sea, a ver. Yo creo que ahí hay responsabilidad de mayores. O sea, de mayores. Mi postura personal es, si tu hijo de 14 años comete una macana y si vos no lo educaste, y bueno, vos tenés que pagar las consecuencias. Porque estás atrás del menor. Convengamos también, hay dos cuestiones. En principio, seguro que un hijo tuyo eso no va a hacer. Espero que no. Porque lo estás educando. Y ya le estás dando un ejemplo. Eso en principio, el ejemplo pasa por casa. Segundo, no es casualidad que los menores que están teniendo estos, o sea, que están en esta etapa, sean hijos de padres que en su momento fueron adolescentes y que por lo que lo agarró la década del 90, tienen 14, 15 años, estamos hablando de chicos que nacieron a mediados de los 90, sí. Plena época del menemismo, donde la sociedad cayó totalmente, y estos chicos son captados, ¿no? Por gente que después vamos a hablar en un caso muy particular que dentro de unos días se va a cumplir 2 años y que es de Luciano Arruga. Porque un día

peleado con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo, cargando más de 500 kilos. Le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo. He cruzado 100 laberintos y nunca me confundo. Respiro. Bueno, qué calor que hace, ¿no? Sí, mucho calor. ¿Cuántos grados hace acá en la zona de Moreno? 29 grados 7 décimos. Sí, ¿y cuánto de presión? 1003.8 hectopascales. Qué eficiente que tengo. La eficiencia acá, al lado mío. Estamos en comunicación con nuestra compañera de El Informativo, Cintia Medina. Hola Cintia, te saludamos Marcela y Néstor. Hola. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí, acá no. Aquí en un barrio de Moreno, específicamente en La Gloria 1, nos llamaron para informarnos acerca de un hecho que ocurrió el día domingo. Los vecinos deciden quemar un lugar y destruir porque ellos tenían la información de que aquí se alojaban personas que robaban en la zona y traían las cosas que se robaban a este lugar. Deciden quemar esto para evitar que estos hechos, que ocurrían de forma seguida, se sigan prolongando, y hoy estamos aquí porque se reunieron en asamblea y están trabajando, limpiando este sitio que es como una quinta, y proyectan en algún momento poder hacer una escuela en este lugar. La realidad en materia de instituciones de lo que es escuela inicial y primaria en Moreno es bastante compleja. Nosotros recorrimos lo que es Cuartel Quinto, también la zona del barrio 25 de Mayo, y generalmente no hay vacantes para los chicos que van a las escuelas a buscar. Ahí me contaba Joel recién que él estuvo, por ejemplo, en un barrio 25 de Mayo haciendo colas desde las 18 horas hasta las 10 de la mañana del otro día para que lo atiendan, y no consiguió vacante para su hijo. Hace un mes atrás ya hay familias que se están organizando en una comisión de vecinos en busca de este jardín de infantes. Ellos hicieron un relevamiento y hay más de 100 chicos de 5 años que se les está negando el derecho de asistir a una escuela inicial. Ellos ya vienen trabajando en el jardín de infantes, pero lo que están observando es que ante esta situación, que los chicos del año que viene van a tener que empezar primer grado, no van a tener tampoco lugar en una escuela aledaña. La escuela más cercana está a 20 cuadras de acá. Así que hay más o menos 50 personas aquí en este predio, que es en La Gloria 1, un barrio que se formó hace muy poco. Vamos a hablar ahora con Joel. Joel, gracias por estar aquí, estamos en vivo para ese modelo. Coméntanos cómo se formó este barrio, por favor. Sí, como te comentaba antes, este barrio se formó de la nada, porque hace un año y 5 meses atrás, este lugar estaba completamente abandonado, estaba como un monte, no había nada. Entonces la gente comenzamos a limpiar y hacer para nuestro terreno y ahí dedicar la casa, y bueno, y cada uno va trayendo a sus familiares, sus parientes que viven en otros lugares, sea en provincia o en la capital. Entonces así se va formando este barrio, y ahora se agrandó de repente muchísimo. Hay como 4.000, 5.000 familias acá en este barrio, y la mayoría que yo conozco, los chicos no van al jardín y mucho menos a la escuela. ¿Por qué toman la decisión los vecinos de quemar este lugar? Contame qué es lo que pasó el día domingo. Sí, nosotros los vecinos, bueno, comenzó así, que un amigo, un vecino, vino a dejar acá su acoplado, un camión grande de gran porte, que transportan carga. Y entonces la gente de acá lo sacaron todas las ruedas, las baterías, todo. Como el dueño estaba diciendo que le perjudicaba como 20.000 a 30.000 pesos. Entonces todos los vecinos vinimos y encontramos acá en esta casa las ruedas y todo. Y bueno, ahí decidimos nosotros, le dijimos, bueno, córranse, porque nosotros, si no corren ustedes, nosotros lo vamos a correr. Y nos sacaron armas y demás cosas, entonces todos los vecinos nos juntamos y decidimos correrlos. Y de ahí vino la policía y todo, y los policías mismos nos dijeron, quemen esta casa, y ahí fue que nos decidimos completamente. Quemamos la casa y sacamos todo lo que había y lo que era del camión, y bueno, el hombre recuperó algunas partes. Pero también todos los vecinos acá estamos ya hartos, porque de tarde, de tardecita o de mañanita, cuando uno va a laburar o viene el laburo, especialmente las mujeres, no pueden pasar por acá. Le salen, le sacan celular, le sacan plata. Los chicos no pueden salir por acá, mucho menos, entonces ya estamos hartos. Además que no, esta gente traía gente, otras personas para robar de otros lugares. ¿Ustedes cómo toman la decisión de tomar este lugar y empezar a trabajar, a limpiarlo, para, lo que me decía otra vecina, tener en un futuro una escuela? Bueno, y después pensamos así, bueno, este justamente sería bueno para la escuela, justamente cuando el domingo a la tardecita, como a esta hora, decidimos eso, y bueno, todo el mundo estuvo de acuerdo, y así de la nada, y bueno, ahora estamos ya en esto, todos los días, venimos a limpiar, y bueno, ahora nos juntamos todos los vecinos y estamos haciendo esto, lo que están viendo. Bueno, Joel, muchísimas gracias. ¿Me están escuchando bien desde así, desde el piso? Sí, Cintia, tenía tres preguntas para hacerte. Primero, la Gloria 1, para que nos ubiquemos bien, está sobre Ruta 25, cuatro cuadras hacia el lado norte, lado sur. Sí, viniendo desde Moreno sería la derecha. Lado norte, bien. Ahí tenemos nada más que dos escuelas, como vos decías, una que es la 22 y el Jardín 935, que son están saturados ya por la población que había hace 10 años atrás, me imagino hoy por hoy, la situación que es. El barrio, lamentablemente, se tornó un poco duro en estos últimos tiempos. Más allá de eso, lo que me sorprendió es que la policía misma dio como el visto bueno para que quemasen la propiedad esta. Y la otra pregunta es ¿qué pasó con los delincuentes, no? Sí, aparentemente se retiraron del lugar, no hubo, o sea, se quemó el lugar, pero no hubo accidentados. Más allá de eso no se sabe más al respecto. Lo que ellos pedían era que se vayan del lugar. Lo que sucede en estos barrios, Néstor, y la compañera que se encuentra allí, se repite en varios lugares de Moreno, porque aquí se toman decisiones dentro de lo que es la comunidad, tratando de buscar alguna solución. Una solución. ¿No? Al respecto. Nos decía Joel recién, bueno, nosotros tomamos esta decisión porque estamos cansados, que nuestras mujeres no puedan pasar por aquí. Este es un asentamiento, sí. No hay control, tampoco hay asistencia por parte del Estado. Tal cual. Todo nace a partir de una necesidad concreta y a través de la improvisación. Digo, hay un problema, lo tenemos que solucionar. Empezó siendo, bueno, no tenemos un lugar para vivir, tomemos este lugar que está deshabitado, y hoy hay más de 4.000 familias. Pasa desde lo cívico. Que pasa desde lo social, lo cívico, la justicia, todo en manos de los propios vecinos. La comisaría que corresponde ahí, ¿no? Es la que está cerca de Catri San Diego, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, sería. Yo ahora voy a averiguar bien eso para poder otorgarle a ustedes bien el dato. Yo calculo que sería la comisaría de Cuartel Quinto la que corresponde aquí, pero voy a averiguar bien para poder brindarles a ustedes ese dato. Lo que yo quería agregar en este trabajo, esta cobertura, nosotros llegamos hace 20 minutos aproximadamente, empezamos a hablar con la gente, es que cuando nosotros trabajamos en lo que es la Gloria 2, ustedes lo recuerdan, en esta toma y este gran desalojo que hubo hace un año atrás, apareció un hombre que tiene apellido Barreto, que él decía que era representante de la comunidad paraguaya, porque aquí en su mayoría son hermanos paraguayos los que están viviendo en este lugar, y apareció en la Gloria 2, diciendo que él venía a representar y a defender los derechos de los hermanos paraguayos y que estaba gestionando con autoridades nacionales la posibilidad que se queden en este lugar. Cuando iba al barrio La Gloria 2, hablaba y hacía referencia siempre a este barrio, en el que nosotros estamos actualmente. Fuimos a hablar con los vecinos, y lo que nos dicen los vecinos es que si bien vino por mucho tiempo, diciendo que él iba a acompañarlos, iba a gestionar y demás, hace un tiempo que ellos decidieron no seguir acompañando porque no veían resultado alguno y al mismo tiempo solicitaba dinero para poder seguir con los trámites que él supuestamente tenía que hacer. O sea, la viveza. Para entender también una metodología que se utiliza ante una necesidad concreta, que es la vivienda, en este caso la educación, y además siempre aparece gente que se quiere aprovechar de esta situación y empieza a buscar dinero diciendo que va a solucionar estos temas. Barreto lo hizo de esta manera en la Gloria 2, tomaba como ejemplo siempre la Gloria 1, Y hoy nosotros, hablando con los vecinos de la Gloria 1, nos dicen, bueno, nosotros la verdad decidimos no trabajar algunos más con él porque no llegaba a ninguna solución, siempre venía a solicitarnos pesos, 20 pesos, y hasta llegó un momento que nos dijo que tenía que teníamos que darle 10.000 pesos para evitar cualquier tipo de desalojo. Bueno, esto es también lo que pasa en el distrito de Moreno cuando el Estado se encuentra ausente desde todos los ámbitos. Sí. La escuela es uno, la seguridad es otro, y la justicia, por supuesto, y la vivienda que está negada, ya sabemos, y nosotros lo veníamos trabajando en todo el año. Y lo que es salud también, no dejemos de lado también la salud, que ahí hay una sola salita también dando vueltas por ahí que capaz que no da abasto a la cantidad de gente que está inmersa en ese lugar. Bien, Cintia, estamos a la espera de cualquier momento. Nosotros estamos acá hasta las 9 y cualquier cosa que se suscite en el lugar nos puede llamar, ¿sí? Quedamos en contacto con la producción, veremos si es necesario salir nuevamente, nos estamos llamando. Bueno, Cintia, un beso grande. Gracias. Soy Colombo en Nueva York, soy sudaca por España y Paraguay de Asunción. Español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. Y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que será de igual a igual. El Patio. Radio en Chancletas. Glamour en Patas. Entran a joder los mosquitos. ¿Te das cuenta? Bueno. Estos mosquitos. Habría que traer el espiral. El espiral. Porque en el aire libre no puedes tirar flea. No, flea no. Ya, no. Es una antigüedad el flea. ¿Cómo que yo compro todavía la botellita de flea y tiro? Con el flitero. Claro, la maquinita de flea. ¿Qué estábamos escuchando, vos que sabes de todo? Sé de todo. De Igual a Igual, de Los Tipitos. Los Tipitos. Es una canción de León Gieco. En homenaje a León Gieco. Secreto. No se lo digas a nadie. Yo no se lo digo a nadie. Bueno, por favor. Mirá que yo no te conozco y yo, para decir secreto, soy, viste, medio reservado. Bueno. Pero Los Tipitos van a tocar en la Antártida. No lo sabe nadie. No lo sabe nadie. No, no, no. Qué barbaridad. No lo comentes. Yo no lo voy a comentar, lo estás comentando vos. Sí, ¿sabes por qué lo comento? ¿Por qué lo comentas? Porque soy así y me la banco. No, porque estamos en la sección de la parte de espectáculos. Uy, ¿qué tenés para contarnos? Dale. Tantas cosas. ¿No viste a Real hoy? No, pues ya estamos acá cuando empieza Real. Claro, no. Vamos a ver si nos podemos correr un poquito más. Ah, pero parece que se termina. Pues si nos podríamos correr un poquito después de las 7, termina Real y venimos con todo. Sí, pero bueno. Estamos, no, pero no. Estamos en eso. ¿Quién te dice? Y por ahí. ¿Quién? Onomatopéyico. Bien. Noticias del espectáculo. No me venga con que se estrenó en el San Martín no sé qué cosa, ni qué tal ¿Qué otra. Tenés? Eso no. Eso, ¿qué tenés? Eso no. Tengo que hay un casamiento. ¿Quién se casa? El 2 de abril. El 2 de abril es feriado. Sí. No, por el justo tema de San Martín. Y se casa en el 2 de abril la Luisana Lopilato. Ah, con el cantante con canadiense. Con el Michael Bublé, ¿puede ser? Michael Bublé. Sí. Ah, sí. Se casa en el 2 de abril. Ahora yo digo, ¿qué casamiento que es ese, no? Porque viste que ella vive acá. Y él vive allá. Sí. Se ven cada no sé cuánto. ¿A dónde vivirán? Yo también me preguntaba lo mismo. ¿Dónde vivirán? ¿Acá, allá? ¿Y vos dónde vivirías? Y si tenés a Michael Bublé de así enamorado perdidamente de vos y decís, ¡ay! ¡Ay, Michael! ¿Cómo le llaman? ¿Michael? ¿Miguel? ¿Michelle? No sé, Michael, supongo. Michael. Suena más dulce, Michael. Michael. Michael. Michelle me suena a gato. Sí, tal cual. Sí. Me suena gabonera a mí. Bueno, no me esquives la pregunta. ¿A dónde te irías? ¿Te irías a por ahí vive en Canadá, creo? Sí, vive en Canadá. En Canadá vive. ¿Irías para allá? No. Conociéndome yo, no. ¿Vendrías acá? Sí, lo traería acá. Sí, venía acá con la calor. Carne argentina es lo mejor. Lo más mejor. Sí. Está bien, sí, seguro. Bueno, pero se casan el 2 de abril. Para mí que él no tiene ganas. Porque lo dijo ella, ¿eh? No anunció nada. Él viste que él viene pero acá. Pero él acá siempre es perfil bajo. Y qué sé yo. Ay, que está. Tener un cuñado como el Lopilato, ese que está, es un enano histérico que está todo el tiempo así, como que. Sí, como, la verdad, yo lo pensaría dos veces. Porque no te casás con ella sola, te casás con toda la familia. Claro. Hay que ver cómo es el resto de la familia. Y yo por eso me la llevaría para allá. ¿Y cómo es la familia Delta? Y también no se le conoce mucho. Por eso. ¿Él será acá, allá como ella acá? O sea, que ella va Luisana Lopilato y allá están todos los medios. ¡Ah! ¡Wow! ¿Vino Luisana Lopilato? No creo. Pero ahora viste cómo está la exportación de carne argentina, ¿no? Sí, tenemos bueno. A Camila Velasco con el príncipe de Catar. Ah, sí. La máxima. La máxima que es una heladera. 16 pies ahí, y ya tuvo a esos nenitos ahí. Después tenemos a Antonito de la Rúa, que tuvo con Shakira. Bueno, pero ya lo conocí demasiado, Shakira, y ya lo fletó. Tardó bastante. Yo pensaba que se iba a avivar más rápido. ¿Viste? Y bueno, pero bueno, no son todas cosas buenas en el espectáculo. ¿Qué más tenés? Tengo una noticia triste del espectáculo. ¿Triste? Sí, muy triste. ¿Qué pasó? Le hicieron un scratch a Flor de Pito. A Flor de Pito. Ustedes dirán, ¿qué es Flor de Pito? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Qué? Flor de Pito es una obra, una pieza. Una obra está en Carlos teatral. Paz, ¿no? ¿Ves que te haces la. Y no. No, no es Shakespeare. Es el señor. Sofovich. Sofovich. Nene. Gerardo. Nene. Sí, Sofovich, le hicieron un scratch por el nombre, se conoce, ¿viste? Porque esa obra, porque Sofovich escribió dos veces en su vida. Hizo Polémica en el bar, Operación Jaja, y después repitió. Y bueno, hizo una obra en su momento, que no era Champán las pone mimosa, pero parecida, que se llama El Referee. Ajá. Pero como viste que le tiene bronca a la flor. ¿A la flor o al flor? Para mí es el flor. No. Ahora que tiene documento nuevo, que se llama Flor Trinidad. Bueno, tiene documento nuevo. Yo también me puedo ir a hacer documento nuevo y no me voy a llamar Marcelo. Teníamos una Jacobson acá y no nos habíamos dado cuenta, ¿viste? Así que, bueno, le hicieron un scratch. Sí. Se supone que podría llegar a ser que fuere, ¿no? Que le mandó esta Florencia. La cuestión es que fueron dos travestis, ¿no? Sí. A la cabeza iba Marlene Artaza. ¿La conoce a Marlene Artaza? Marlene Artaza. Uh-huh. Sí. ¿Quién es? ¿Tiene algo que ver con Nito Artaza? Dice que es la prima de o la sobrina, algo así. Aportación de apellido. Claro, de Artaza. Es una travesti. Correntina, ella. Ah, sí, que el año pasado, de Corrientes. Que dijo que había estado de novia con la Mole Mole, que va, novia. Que había tenido algo. Un touch and go. Claro. Y más allá de eso, dice que, bueno, le hicieron un scratch para que levanten la obra. Pero este aquí, que las travestis que llevaba, sí. le hicieron un reportaje y ¿sabes cuánto le habían? No es que fueron así, porque, quiero yo. Le pagaron 100 pesos cada una. Nada más, una para hacer un scratch. Una changuita. Y llevaron una comparsa que la trajeron de Córdoba y el alquiler de la comparsa. Yo sabía que se alquilaba la comparsa. Ah, no, yo tampoco, la primera vez. Acá hay meta negra y semifusa y todo eso. A ver si ponen, los chicos se ponen y piden un coso. ¿Sabés cuánto cobró la comparsita? 2.500 pesos para ir a tocar el bombo. Vamos a hacer una comparsa. De acá de la radio de la 90.1. Yo acá traje un bombo. Ah, bueno. Así que empezá al ritmo de. Ah, bueno. Dale. Sí, cómo no. Cuando la tarde languide se renace en la sombra, delineando los cafetales vuelven a sentir. Se oye la triste canción de amor. Parece gemir cuando la tarde languide se renace en la sombra y en inquietud los cafetales vuelven a sentir. Se oye la triste canción de amor de la vieja molienda en el letargo de la noche. Parece gemir una pena de amor, una tristeza. Lleve el sambo Manuel. Thank you. No te vayas. Ahí viene la tanda. Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Cada gota que desperdiciamos no vuelve. Cuidemos el agua, un recurso escaso y fundamental para nuestra vida. Es un consejo de ABSA, Gobernación Daniel Scioli, Buenos Aires, la provincia. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Estás escuchando El Patio por FM Moreno 90.1, tu estación de verano. Con tantas cosas peleado. ¿Peleaste con muchas cosas? Sí, ahora que tengo 34 años no puedo decir. Bueno. Sí. Yo soy la señora mayor del programa, por Dios. Llegaron mensajes. Mensajes para vos otra vez. ¿Pero de qué número? Ay, no sé. Al 1560. ¿De qué número te entendí? No, perdón. ¿A qué número? 1561-540359. O nos puedes llamar al 466-6559 y desear. Pero a mí no me gusta que me llamen. Tráiganme regalos. Que les traigan regalos, chicos. Bien. Dice: ver. Feliz cumpleaños al loco locutor. Mirá cómo ya te catalogaron de loco locutor. Buenísimo el programa, Lali. Gracias, Lali. Mira, y hay otro más que dice: muy feliz cumple, Néstor. Que tus deseos se realicen, Vivi. Gracias. Wow, ¿cuáles serán tus deseos, eh? Mis deseos son muy simples. De un tiempo a esta parte son muy simples. Antes tenía deseos wow, pero ahora no. Bien, tratamos de ahora de, como dije en el primer bloque, ¿no? O en el segundo, no recuerdo bien ahora. Cuando estábamos hablando de esto de los delincuentes, de la delincuencia y de qué es lo que pasa, qué es lo que pasó, qué deja de pasar con el tema de la edad de los menores, a cuánto tiene que... Y esto me retrotrae, más que nada, esto a que los chicos estos que estaban, como había dicho, que estaban en su momento en la calle. Claro. Porque, mal dicho, en la calle, ¿no? Porque ojalá todos estuviéramos en la calle y hubiese menos inseguridad si estuviésemos todos en la calle. Claro, es verdad. Ahora todos nos recluimos en nuestras casas. Pero más allá de eso, esta cosa que vos hablabas de los chicos, si vos tenés a tu hijo que tiene 14 años y se manda alguna. No todo es tan así. ¿Por qué? Porque dentro de unos días, para ser más preciso, el 31 de enero, se van a cumplir 2 años de la desaparición de Luciano Arruga. Luciano Arruga, para los que no están interiorizados o no investigaron un poco, porque si nos guiamos por los medios de comunicación, esto se dijo y muy poco. Es verdad, se dijo, ¿no?, muy poco. Hubo otros casos más trascendentes. Es que por la fecha, y ahora se van a dar cuenta que van a empezar en los medios a hablar de los 2 años de la muerte de Carrillo, por ejemplo, el policía que mataron en San Isidro. Claro. Era más noticia esa que dar la noticia de Luciano. Luciano es un chico porque todavía no podemos decir que fue, porque para la causa es una desaparición, una de las tantas desapariciones en democracia. Lamentablemente. De Julio López. Pero bueno, la cuestión es que esto es de un chico de 16 años que supuestamente, y no tengo por qué dudarlo, ¿no?, la policía lo captaba, ¿no?, como a tantos otros chicos, para que robe para ellos. No es la primera vez que se escucha eso de la policía. Lo que pasa es que, bueno, después estos chicos, como decíamos, son los que mueren en algún asalto. Son el chivo expiatorio de la policía muchas veces. Claro, son la carne de cañón. Claro. Bueno, teníamos un par de audios que queremos compartir con ustedes para que, bueno, hablemos un poco esto de lo que pasó con Luciano. Y tenemos un audio de Pablo Pimental, que es el integrante de la APDH, que, bueno, le hizo una entrevista a la mamá y a la hermana de Luciano. Escuchémoslo. Es un fuerte testimonio que tenemos tanto de Vanessa como de Mónica, Vanessa su hermana y Mónica la mamá, que se lo hizo Luciano allá por noviembre, después de la primera detención, donde él pidió no hacer absolutamente nada porque tenía mucho miedo de que le pasara algo a sus hermanos, ¿no? Él pedía justamente no plantearlo, y esto lo cuenta con mucha claridad Vanessa y Mónica, y ese es el testimonio que tenemos. Lo que pasa que, bueno, no se radicó en ninguna sede judicial, ha pedido justamente, bueno, no, primero un poco de desconocimiento, eso lo reconocen los familiares, pero sobre todo el miedo que le había quedado a Luciano después que había sido intentado reclutar y que él se había negado, ¿no? Que a raíz justamente de su negación al reclutamiento sufrió una detención, donde ahí fue brutalmente golpeado, que está constatado eso en los libros de entrada del hospital del Policlínico de San Justo, ¿no? Y esto se une a otros hechos que hemos nosotros también denunciado en la justicia, de un sistema perverso de reclutamiento que no se daba solamente en esa comisaría, sino que en varias comisarías de La Matanza. Hacemos una aclaración. Pablo Pimental es el abogado de la PDH. Este reportaje se lo hizo La Tribu, FM La Tribu. Bien, ahí más o menos nos contaban qué era lo que había sucedido y quién era Luciano, qué es lo que había pasado, esto de que hay como un reclutamiento de chicos donde la policía los manda a robar, ¿no? Como decías vos, Marcela, esto no es la primera vez que se escucha. No, no es la primera vez que se escucha. Yo, siendo de Moreno, alguna vez escuché en Moreno, en conversaciones callejeras, que acá en Moreno pasaba exactamente lo mismo. Claro, como termina el audio, dice, no tan solo en La Matanza pasa claro. Esto, sino en muchos lugares. Sí. Bien, tenemos un audio más, ¿no? Pero sí. Este audio lo que va a tratar es de qué es lo que pasó con el gobierno, qué respuesta tuvo Nación y provincia sobre el tema. Negativa totalmente, el gobierno de la provincia de Buenos Aires no se ha hecho eco, y sobre todo lo digo, la figura del gobernador no ha recibido jamás a la familia de Luciano, una vez que había una oportunidad de reunión, que nos habían citado para reunirnos con Daniel Scioli, esa reunión es derivada en el mismo momento a Casal y a Stornelli, que era el ministro de Seguridad, donde nos pareció una falta de respeto total, y a partir de ahí no, tampoco hubo, digamos, una nueva convocatoria, cosa que hemos pedido formalmente por notas, hemos pedido a través de personas también de derechos humanos que también esto se da con el gobierno nacional, ¿eh? No se ha logrado tampoco que la presidenta reciba a la familia y que tampoco el secretario de Derechos Humanos de la Nación reciba a la familia. Simplemente fuimos recibidos por... Qué bien, ¿no? Le dimos importancia, pero en realidad no influyó en la causa. Nos recibió el doctor Alem, que es el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación. Bueno, hablando de esto, ¿no? Del tema de que la provincia no da respuestas, el gobierno nacional tampoco da. De hecho, recuerdo este año en Radio Provincia, que funciona en La Plata, que es una radio estatal, cuando se lo cuestiona a Casal, ¿no? Casal, hablamos de el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, en un reportaje, ¿qué pasaba con lo de Luciano Arruga? Esquivó la pregunta muy políticamente correcto él, y a los periodistas que le hicieron, se atrevieron a hacerle esa pregunta, los despidieron. O sea que nadie, pero yo me pregunto, ¿alguien sabe qué pasó con la policía de ese lugar? Nada. O sea y nadie da respuesta. Nadie da ninguna respuesta, o sea que sería una causa más cajoneada, como se dice. Bueno, eso es lo que vamos a tratar de discernir ahora, porque bueno, esto de tener estas denuncias que caen en saco roto, pero como habíamos hablado recién en tema de noticias, que Scioli decía de bajar la edad, ¿no? Y el mismo Scioli dice que le está haciendo oídos sordos a esto, decir, bueno, hay robos, hay inseguridad, son los pibes, pero la cuestión, bueno, se le hace la pregunta esta de ¿Qué pasa con el tema de la baja de imputabilidad? Que nos dé argumentos, por favor. Estos son argumentos de adultos que no han podido llevar adelante, digamos, las políticas que ya están establecidas, ¿no? Que simplemente hay que ponerlas en práctica. Sobre todo son las políticas sociales, la del Estado presente, los lugares más vulnerables, y se descargan sobre los más débiles, que bueno, en este caso son los pobres, y de los pobres los más jóvenes, y de los más jóvenes los menores. No hacemos absolutamente nada bajando la imputabilidad si en todo caso se quiere resolver el tema de la seguridad. La seguridad se resuelve con mucha política social, con igualdad, con inclusión, y para mí estos son manotazos de ahogados, de hipócritas, que por un lado piden la baja de imputabilidad y por otro lado no tienen la capacidad política de controlar una fuerza, ¿no? Como se está viendo en varios hechos. La complicidad de algunos miembros de las distintas policías, no digo solamente la bonaerense, sino la de la federal también y las otras provinciales, donde se los ve involucrados en hechos gravísimos, ¿no? Como son delitos, como son salideras bancarias, como son el tema del narcotráfico, los piratas del asfalto, los desarmadores de coches. No se puede hablar de baja de imputabilidad hasta que no se resuelva justamente el control que debe tener el poder político de la Fuerza de Seguridad Interior. Bueno, ahí estamos hablando de argumentos. Bueno, no tenemos ningún argumento para pedir el tema de la baja de imputabilidad, ¿no? O sea, es verdad. La cuestión va a seguir así dando vueltas hasta que alguien diga, se ponga al hombro esto. Vos me preguntabas algo sobre el tema de la causa judicial, ¿cómo va? Sí. Si está cajoneado o no. Bueno, ahora nos van a poder desarnar un poco esto, a ver qué es lo que pasa con la causa judicial. En estos casi dos años, el primer año nosotros vimos como importante el nivel de investigación que venía llevando la doctora Cejas, ¿no? El primer año de su intervención, ya el segundo no, y lo advertimos allá por mayo del 2010, donde, bueno, no vimos la misma fuerza, con el mismo ímpetu que había tomado al principio, así que no sabemos el motivo. A partir de ahí empezamos a ver de qué manera podíamos empezar a aportar más pruebas para que haya elementos, ¿no?, de investigación. Y ahí, así fue como dimos con un perito criminalista, donde tuvimos una primera charla, y ahí simultáneamente el CEL se conecta con nosotros para sumarse a la investigación, cosa que nos pareció fantástico. Ahí la familia estaba de acuerdo, así que yo diría que en agosto, septiembre empezaron las reuniones con el CEL, se fueron formalizando, el CEL ya está en la causa y hemos tenido ya el informe del perito criminalista, la doctora Bufolini, que dio una cantidad de elementos para para trabajar. Justamente nos encontramos en la semana donde se están haciendo una cantidad de pericias, tanto en el destacamento de Loma del Mirador como en los móviles policiales y particulares de los policías implicados en el momento del hecho, y estamos ahora justamente esperando los resultados de eso, ¿no? Son esos trabajos que se hacen con luminol, donde se determina la presencia de sangre, y después esa sangre justamente hay que, si es que se encuentra, hay que mandarla a analizar. Así que bueno, estamos de alguna manera esperanzados con estas medidas de investigación, a ver que nos puedan traer un poquito de luz acerca de la desaparición de Luciano, que ya se va a cumplir 2 años. Bien, clarito, ¿no? Sí. Pablo Pimentel, entonces abogado de la PDH. La cuestión es que, bueno, no dejar que esto se duerma. Desde los medios nacionales sabemos que esto no se le está dando difusión. Esperemos que el guante lo recojan varias radios comunitarias, así como televisoras, y hagamos difundir esto. En la semana, los que están son oyentes nuestros del patio y de la radio, han escuchado que hay un spot, ¿no? Sí. Que habla sobre un festival que se va a realizar el día sábado 29, sí, en Lomas del Mirador, en Avenida Juan Manuel de Rosas al 400, donde van a estar, entre otros, Manos de Filippi, Goy Caramelo, Bom Bom Kick, Abelardo, Falopa, Jamaicaderos, La Pueblada, Porcuta, Matanza, Mantra Pumba, Mosquito, Doom Mutant, murales, hay skate, va a haber talleres, va a haber proyecciones, va a haber teatro. De todo un poco. Toda la familia. Es un ¿cómo se llama? Un festival que se va a hacer en conmemoración a estos 2 años de la desaparición de este chico de Arruga. Arruga. Se me fue el nombre, Luciano. Luciano. Y bueno, esperemos que se acompañe. Va a ser todo el día. Y aclaramos una cosa, el spot que ustedes están escuchando es de Vanessa, la hermana de Luciano. Bueno, esperemos que este espacio que le hemos dedicado sirva para que nuestros oyentes, si no estuvieron al tanto de lo que pasó, estén y sepan que en la democracia todavía sigue habiendo desapariciones. A 2 años de la desaparición de Luciano Arruga, jornada contra la impunidad por un verdadero nunca más. Pasta de gatillo fácil. Acompáñanos el día 29 de enero del 2011 a partir de las 10 horas y durante todo el día. La cita es en las calles. Juan Manuel de Rosas y Quintana, Partido de la Matanza. Somos los familiares y amigos de Luciano Arruga. Estás invitado. Por un verdadero nunca más. Chimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? El cuarto de cura que cogió candela. ¿Cómo? Se quedó dormida y no. Cogido candela porque se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de Tula que cogió candela se quedó dormida y no apagó la vela. Ay, mira, mira, mira, mira, llamen los bomberos, llámenlos, llámenlos, que aquí hay candela, que yo creo que Tula lo que quiere es que le apaguen el fuego. Ven a ver. El cuarto de Tula que cogió candela. ¿Qué dice? Se quedó dormida. Thank you. Estábamos escuchando El Cuarto de Tula de Buena Vista Social Club. Y ahora vamos a escuchar Chilanga Banda, de la gran banda mexicana Café Tacuba. Y aprovecho para mandarle un saludo a Tamara y Ashi, que nos están escuchando. Grande, Tamara, grande, Ashi. Si yo te salgo chivo de la chota, no es muy molacha. Chiviando a los que machucan, se ve el morder su talacha. De noche caigo al conga, no manches, dice la changa. A choro de teporocho y chifro pasa la pancha. Pachuco, choro, si chondo, chichifro, si malapachas. Acá lo chopper arriba. Ese momento va llegando, esa noche, ese momento va llegando. Qué linda la torta que me trajeron. A todos mis oyentes, a todos nuestros oyentes decimos que me han traído una torta. Una torta le han traído. Me apropié de los oyentes y no de la torta, porque quise decir mi torta. No, bueno, no es la torta. Es la torta. Sí. Y te mandaron mensaje también. Oh, dice, siguen. Feliz cumple, Nes, te deseamos Pablo, Mica y Héctor. Un abrazo. Ah, Pablo que también cumpleaños hoy. Feliz cumpleaños, Pablito. Ya te lo he dicho antes. Bien. ¿Querés que te cuente lo que anduve haciendo yo hoy por Moreno? Dale, a ver, ¿y qué? A ver, ya te digo, a ver. Fuiste a comprar, no sé, ropa. ¿Por qué dicen que las mujeres vamos a comprar siempre? ¿No podemos andar por Moreno paseando? Con el calor que hacía hoy, no te creo. Sí, yo me siento una iguana. Claro. Mientras seas iguana y no camaleón. Ah, no, que cambie según la ocasión, no. ¿Qué anduviste haciendo por Moreno? Anduve porque me había llegado el chisme que había una barata de frutas acá. Ajá. En la Plaza San Martín. La Plaza San Martín, es la que está del lado norte. Claro. Bien. Entonces me vine hasta acá, de paso traje algo de plata, sí, a comprar. Ajá. Porque mi mamá me dijo, si hay baratas de fruta, por favor, cómprame. Entonces vine a comprar. Ajá. Y anduve haciendo algún reportaje por ahí. Ajá. Y entonces, si quieren, lo podemos escuchar para que sepan y después les cuento más. Dale. ¿Cuántos días van a estar acá? Y el día que el tiempo que se termine el camión. No sé si no va a pasar hoy. Hoy puede ser media mañana de mañana, depende. Dentro de 10 días volvemos con más mercadería. Más mercadería. ¿Qué tenés ahora para ofrecerle a la gente? Ahora tengo pelón, tengo durazno, ciruela blanca, ciruela morada y uva blanca y uva negra. ¿Compró barato? ¿Ahora? ¿Sí? 10 pesos. ¿10 pesos? Sí. La bolsa de durazno. Durazno y uva. Y uva. O sea que hay buen precio y buena fruta. Sí, sí, sí. Esperemos que sea buena la fruta. No, se ve... Sí, se ve buena. Este valor lo conozco yo. Esta debe ser igual que la barata, que cuando traen carne, que ahora hace rato que no viene carne porque no... Claro. No, ahora... se matan con la carne. Está suspendido, los frigoríficos no quieren saber nada ahora. Pero en general esta gente tiene buena fruta. Naranjas no vi. No, mejor. Porque si no le meten todo naranja. Yo creí que venía, por ejemplo, 2 kilos y 1 kilo. No, pero no lo mismo. ¿Bolsas de 3 kilos conviene, son? Conviene, sí. Ah, bueno. Y sí, no sé, los duranos en este momento son 7 pesos más o menos. Sí, me da. La verdulería normal, claro. 7 pesos. Sí. 8:50. Y te perdiste. Ya te paso esto. Mi número de teléfono, porque la verdad que estás haciendo reportajes, todo, y no me debatís. Y me hacías unos gestos que hoy a la tarde, digo, ¿no? Sí. Hoy al mediodía fui a comprar, 8:50 me salieron los duraznos. Caros, los caritos. Pagaste caros. Yo pagué 3 kilos de hermosos duraznos. Que no trajiste. Que no traje, y buena uva. Cada, que tampoco trajiste. Que tampoco traje uva blanca, que le dicen la huevo de gallo. La que no tiene semilla. Claro, es riquísima. Sí. Los 3 kilos de cada cosa, 10 pesos. Mirá vos. Y venían directamente de Mendoza. Y eso quería decir, ¿de dónde salió eso? ¿Cómo sale eso? Yo estuve hablando con uno de los chicos que estaba ahí y me dijo que fue organizado por Nación, con los municipios. Cristina a la cabeza. Y seguro. Ajá. Que lo que hicieron es reunir a los productores de todo el mes, de todo el país en este mes, y salieron a hacer estas baratas, en este caso frutas. ¿Camiones grandes así como los que había? Sí, los containers. Como los que traen el pez ladrillo. ¿El pez ladrillo? ¿Nunca viste el pez ladrillo? No, nunca vi. El pez ladrillo es el pez que, supuestamente, el pescado que trae Cristina, que está congeladito y parece un ladrillo. No sabía. Cuadradito. Sí. Bueno, o sea, sí, un container grande. Buena fruta. Buena ¿Y van fruta. A estar mañana también o no? Decían que iban a estar hoy todo el día si se terminaba y si no, iban a seguir mañana. Yo le quiero decir a la gente que está ahí en Plaza San Martín, por Avenida Libertador. Libertador y Mitre. Claro. Y están ahí, va a haber el container grande con los cajones de fruta. Pero hubo mala difusión. Claro, yo no me enteré, por ejemplo. Yo le estaba preguntando a algunas personas y la mayoría me decían, no me enteré. Dice, me iba a trabajar, dice, y vi, y a la vuelta volví, porque yo vine de vaga al mediodía. Claro, si vas a salir. Y, ¿no serás docente vos? No soy docente. Ah, porque soy decente. Los docentes. Es diferente. No hace falta, ¿eh? Los docentes son los que se levantan después de las 12. Por eso, digo. Puede ser. Así sí. Que, bueno, re bien. Fantástico. Así que, bueno, yo quiero un poquito de durazno que trajiste ahí. Ah, bueno. Dámelo. Bueno, no lo escondas. Me quieren robar el durazno. Trae acá. No. Dale, dame. Quiero. A 2 años de la desaparición de Luciano Arruga, jornada contra la impunidad por un verdadero nunca más. Basta de gatillo fácil. Acompáñanos el día 29 de enero del 2011 a partir de las 10 horas y durante todo el día. La cita es en las calles. Juan Manuel de Rosas y Quintana, Partido de la Matanza. Somos los familiares y amigos de Luciano Arruga. Estás invitado. Por un verdadero nunca más. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno.

Era esto que estábamos escuchando hace bajón fondo. Bajo fondo. Bajo fondo. Bien. Bueno, pero para que no te bajones, te mandaron más mensajes. ¿Borges? ¿Cómo? Borges y Paraguay. Borges y Paraguay, el tema. No era para menos. Dale. Feliz mensaje. Cumpleaños, Néstor. Gracias. Los compañeros del bachillerato El Cañón. Ah, mirá vos. De allá del Cañón, cerca de mi casa. Sí, cerca de su casa. Que me estaré incorporando este próximo año, van a tener un profesor de matemática nuevo. No me digan. Qué bárbaro. Qué lindo esa gente. ¿Cómo trabaja? Yo los he visto trabajar desde el comienzo. Ah, lindos me estás diciendo a mí también. Ay, bueno, está bien, sí, no hay problema. ¿Viste que, a comparación de Fabián que dijo que yo no era lindo? ¿Qué más? Después dice, feliz cumple. Te desean los rastas diabólicos. Ah, mira vos, los rastas diabólicos. Ah, la pelotita, no. ¿Quiénes serán los rastas diabólicos? ¿Quién será los rastas diabólicos? Bien. Diabólicos. Diabólicos. Bien. También tengo algo más que comentar, porque anduve por Moreno esta semana haciendo algunas cosas. ¿Qué? Por ejemplo. Porque si hay veces que tenemos policías corruptos, también tenemos policías buenos. Ajá. Anduve acompañando a una persona, una señora, a la comisaría de la mujer en Paso del Rey. Entonces fui y lo que me llamó mucho la atención fue cómo atendían a la gente. O sea, no sos un número más en la comisaría de la mujer de Paso del Rey. Te atienden, sos una persona con sentimientos y con problemas. Bien. Y eso me gustó, me llamó mucho la atención. Policía, pregunta, ¿no? Digo, sí. ¿Policía hombre, mujer? No, los que estaban en ese momento eran mujeres, pero después estaban los oficiales hombres. Como nunca entré yo a lo mejor estaba atendido por nada más que por mujeres. No, hay hombres también, pero en ese momento las guardias eran de mujeres, pero había hombres que una tomaban... Una buena atención, entonces. Sí, sí, una muy buena atención. La señora pasó por los... hay una abogada, hay psicólogos. Ah, bueno. Había varias mujeres ahí presentes, la mayoría lamentablemente por las denuncias de violencia, ¿no? Y una de las cosas que me llamó mucho la atención fueron los carteles que siempre dicen violencia de género, violencia contra la mujer, Y se me ocurrió algo, porque yo conozco un caso de violencia, un hombre que es golpeado. Pero si yo te conozco recién ahora. Sí, seguimos. No es tu caso, un hombre golpeó. Entonces se me ocurrió, mirando todos los carteles, digo, está bien que la mayoría de veces la violencia de género es contra la mujer, pero fui a la oficial de turno y le pregunté cómo hacen con los casos de los hombres golpeados. Y ella me decía que son muy pocos los casos o que uno conoce, que se ya de por sí, porque el hombre... ir y encarar y decir que tu mujer te golpea es medio... No, ojo, tampoco, no es tan solo de los hombres, sino de los hijos, de las mujeres, sino de los hijos. Claro, si a la mujer le cuesta, creo que mucho más al hombre, no sé si por nuestra cultura poco machista. Pero por eso decía, no tan solo es de la mujer hacia el hombre, sino también de los hijos hacia los padres también la violencia. Sí. Y me contaba la oficial que sí, que hay casos y que bueno, más allá de que la famosa risita que a veces nos causa a las mujeres sobre todo, ellos lo atienden como atienden a una mujer, con todo todo respeto, las mismas condiciones. Y que porque ellos se ponen a pensar que cómo le cuesta mucho más al hombre ir a contar que es golpeado, ¿no? Entonces, bueno, una buena experiencia ante tanta... Claro. Ante tanta... No, es que cosa, me decían que la mayoría de veces los hombres que van a hacer denuncias, exposiciones civiles, son porque o la ex señora se fugó con los nenes, paradero de niños, más que de violencia. De violencia, sí. De, por si ahí no de 15 casos... Sacamos una cuenta de 15 casos en el mes, 5 son por violencia doméstica hacia el hombre, y otros por paraderos, ¿no? Entonces yo quiero destacar la atención que tuvo esta persona que fue conmigo. La verdad salió muy contenida, la asesoraron bien. Aliento a la gente que está pasando por este problema, que no tenga miedo. Si hay lugares específicos, bueno, en este caso la Comisaría de la Mujer de Paso del Rey. Bien. Para también seguir en esta temática, ¿no? De policías y, bueno, parecemos policías en acción. Sí, en acción. Pero bueno, nos llamó nuestra compañera Cintia Medina. Acordémonos, para la gente que se acopla recién al patio, sobre un asentamiento que hay ahí en la Gloria 1. Y bueno, ante la pregunta que le formulábamos, ¿no? De a qué comisaría correspondía esta zona, nos dijo que era la de Cuartel Quinto y que, bueno, ¿por qué se había suscitado esto de la justicia por mano propia? Y bueno, supuestamente lo que se dice es que no es que le dejaron en la zona liberada, sino que estuvo presente la policía y dijo que se llevaran a los chicos de ahí. Los chicos parece que no están detenidos, los malvivientes, ¿no? Y por un lado no es tanto justicia por mano propia, sino transformar una cosa mala en una cosa positiva, como hacer una escuela. Sí, pero bueno, a lo que vamos es la ausencia total del Estado, ¿no? Así que, pero bueno, muy rica la torta. En serio, muy rica la torta. Estuvimos sacando fotos. Queremos decir a la gente que está en Facebook que pueden hacerse amigos del grupo del Facebook. ¿Del grupo del patio? Del patio. El grupo del patio. Tenemos algunos mensajes que ahí habían dado. Ahora vamos a ver. Ahí está, con las manos mágicas de Marcela llegando al lugar del patio. Acá dice Analía. Oh, ¿cuándo no? Analía Belén Ayala. La conocemos, Analía. Feliz cumple, Néstor. Muy bien, Marce. Ay, gracias, Dani. Gracias. Si Néstor es un locutor loco, vos tenés que ser la periodista loca. Che, guarden un pedazo de torta que mañana me voy a pegar una vuelta. Menos mal que pidió torta, porque esta chica siempre pide bebidas. Mira vos. No la tenía. O pedirá una torta. Analía, aclará eso. Yo no me hago cargo. Sí, bueno. Gracias, Analía, por... el saludo a mi natalicio, a mi aniversario. Así una que, torta de jamón, dicen acá. Como el chavo. bien, tenemos... quiero más cosas para comer. Puerto Claridad, de Amparanoia y Azuquita. Azuquita Mami es lo que escuchamos ahora en la 90.1, El Patio. Cuando yo te apriete a ti, nunca podrás olvidarme y tendrás que recordarme con ardiente frenesí. Azuquita Mami, Azuquita Mami. No sé qué. ¡Llegó! ¡Para! Es un descontrol todo esto. ¡Llegó el cumpleaños! ¡Azuquita, mami! ¡Azuquita pa' mí! ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Marisa Villegas ha llegado. ¿Cómo le va? Marcela, te presento. Hola, Marcela. Bueno, Marisa. Yo soy una señora seria, pero bueno. Acá. Bueno, ah, vos sos la señora seria y yo soy la señora mayor. Claro. Y después me pongo el vestido blanco y le voy a cantar el feliz cumpleaños como Marilyn Monroe. ¡Opa! Así con el vestido blanco. Después, Happy birthday, Mr. Fred. Compa. Si supieran los oyentes cómo están acá, preparados, acá estamos a full. Me atravesó un cuchillo. El cerebro. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. ¡Fiesta! Ella está con las antenitas de vinil del Chapulín. Quietos. Mis antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo. Leo. Gracias, Leo. Leo, reacciona a mis antenas, Leo. Bien. Sigue llegando mensajes al 15 61 54 03 59. Dice: feliz cumpleaños, Néstor, gracias por esa música tan linda que pasan en estas tardes de verano. Clau. ¿Quién gracias. Es Clau? Clau, ahora lo tengo yo. ¿Será el deseo del cumpleaños? Mi deseo de cumpleaños es ese, está siempre mi deseo de cumpleaños. Ahora quiero estar yo también. Bien, a ver si el 10 de febrero. No es a mí. 11 de febrero. Bueno, pero el 11 es viernes. Bueno, sí. Joda, fete. Bueno. O sea, del 10 al 11. Porque yo vendría el viernes. Pero bueno, yo festejo antes. Pues. El viernes está ahí. No me pienso morir. Bien. Al viernes estoy yo, sí. Sí, pero el 10 de febrero. Y no sé, sí, vamos. El 11 más vale me saludes, porque mira que yo vengo con todo para tu cumpleaños. Pero no, ya empieza Latinoamericana. Sí, ya nos corrieron ya. Me dijeron que por ahí que el cosa de Latinoamericano es Panamericana. O Papa en el Boliviano. Sí, sí, sí. Eso ¿Eh? Me gusta. O Papa en el Boliviano. Papa en el Boliviano no me gustaba. Ah, no sabía. Ah, bueno. Tenemos noticias. Cuente. Cuento noticias. En principio, un asesinato que hubo en estos días, ayer, de Roberto Rodríguez. ¿Quién es Roberto Rodríguez? Roberto Rodríguez es un sindicalista perteneciente a la obra social de personal de Maestranza, que tendría vinculaciones con el tema de los medicamentos truchos. La cuestión es que lo agarraron ayer en Devoto, en un club social que hay ahí. Lo secuestraron y apareció esta mañana en un auto. En un momento decían que apareció arrodillado con un tiro en la cabeza. En otro momento dijeron que estaba en un auto con un tiro en la cabeza acá en Bellavista. Pero dice que estaba, cuando lo trasladaron al hospital Arcade, estaba con vida todavía. Bueno, así que... Bueno, otra cosa más sobre el tema de la inseguridad y... inseguridad. ¿Inseguridad es esto? O es un ajuste de cuentas entre los ajustes de cuentas de los mexicanos, la mafia china. ¿Qué bueno, más que pero los ajustes de cuentas mexicanos no tienen mucho que no se diferencia mucho de lo que los ajustes de cuentas a estos, o sea, tienen toda una vinculación entre sí. Recordemos que este muchacho está con la CGT Celeste y Blanca, la que conduce Luis Barrionuevo. Y fíjense cómo es esto, ¿no? Porque en el tema de medicamentos están involucrados. No tan solo este muchacho que supuestamente tiene vinculaciones con el tema de la efedrina, ¿se acuerda todo eso también? Hay una vinculación tremenda que roza al gobierno, roza a la CGT Celeste y Blanca, roza a la CGT de Moyano, a los bancarios. O sea, hay un tole con esto. No es el único crimen de sindicalistas. Es el número 11, habían dicho. Entonces... Esto es algo jodido. Estamos hablando, para extender un poco el tema de... Sí, por favor, venimos del cumpleaños. Pero en los cumpleaños, ¿qué se dicen? Chistes, qué sé yo. Ya, bueno, hay que soplar la velita, sí, dicen muchos. Sí, sí, sí. Soplar y la vela. Yo tengo algo, recién soplé la velita. Y no estaba, no llegaste estaba. Tarde. No sabes qué lindo que está Clau, tu marido. Sí. Ensartado. Bueno. Te queda bien el cuchillo, ¿viste?, en la cabeza. Sí, sí, sí. Sí. Es que, muchas veces, mucha gente. Es más, dije, pensado. Para uno una cabeza grande, va, y lo estiré. Sí. Bueno, hablando de estas cosas, yo puedo decir también boludeces. Ay, ¿por qué boludeces y no boludeces? Porque son las boludeces de vudú. Ah, bueno. Ah, bueno, pero rememos, ¿eh? Algo, sí. Pum, para Bill Powell. Vudú dice que, ¿qué dice, bueno, reconoció que puede llegar a haber un poco de inflación. Un poco, Nah. Un poco de inflación puede llegar a haber, pero dijo que hay que caminar. No camine. Y bueno, yo caminé hoy. Mirá, venga, parezco, venga la barata de fruta. Parezco Mariana Nani, llena sí. de paquetes. Ah, sí, porque me trajo una remerita. Claro, para festejar. Sí. ¿Qué también se baña en champán? No, me lo tomo, mi amor. Cuando bueno, existe la posibilidad, al centro. Arriba, al ¿qué centro. ¿Qué calor adentro. Que hace? ¿Y por qué no te metiste la pile todavía? ¡Ah! Con razón. ¿Viste? Nosotros bueno, fue lo primero que hicimos. Vudú sí, dijo voy. Esto, entonces, que hay que caminar, al mejor estilo Lita de Lázari, ¿no? Y que hay que buscar precios. Y dice, se estima una inflación más del 37% para este año porque los gremios empiezan a hablar sobre el tema de sentarse a negociar en las paritarias y van de un 25% a un 35% de recomposición salarial. Los primeros que se van a sentar este año van a ser los docentes, así que atente a todas las madres argentinas para ver si comienzan las clases. No, ay, que no comenzamos, no comenzamos. No quiero. Ay, no, re aburrido que empiecen el 28. Ah, ¿sí? Sí, para que se me vean como las antenas más cómodas. Vos tenés que mandar saludos. ¿A quién? A tu hijo. Ay, pero sí, yo a mi hijo lo recontra saludé. Mira, lo saludé esta mañana, le dejé mensajes en el Facebook. Ahora, bueno, feliz cumpleaños, mi vida, mi amor, mi cielo, cosita de mami. Un chico re inteligente. Inteligentísimo. Porque mi nene. Porque nació el 27 de enero. Claro. Como yo. Hablando de gente, va a venir. No te vayas. Ahí viene. La tanda. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Cada gota que desperdiciamos no vuelve. Cuidemos el agua, un recurso escaso y fundamental para nuestra vida. Es un consejo de ABSA, Gobernación Daniel Scioli, Buenos Aires, la provincia. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Juego de sábanas de dos plazas a solamente 49 pesos. Acolchado doble faz de dos plazas en tan solo 69 pesos. La blanquería, Nine Shopping, local 28, Uruguay, esquina Alcorta, Moreno, Arias 2215, Castelar. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Escucha el patio. Radio sin mosquitos. Sin mosquitos. Deportes. Gol, ¿te acordás la canción? Ah, sí, la de Víctor Hugo. La de Víctor Hugo Morales. Esta es radio. Pero esta me es estaban preguntando el talle del nene. Ah. Con tal de que le regalen pilcha, ¿viste? Claro, te tiro sí. los talles, las marcas, todo. No. El mío es XS, mi hijo. No, este sí, XL. Claro, bueno. Y no me animé a pedir un XXL para no herirle el corazón. Qué malo que son. Por ahí, ¿viste? Qué malo que son. Estoy pachonchito, pero. No, por los músculos, compa. Bueno, eso para que los oyentes sepan qué comprarte y regalarte. Ese es el problema. XL. Ese es el problema que tengo a veces con mi físico privilegiado. ¿Están bien mis antenas? Hermosas. Ah, bueno. Así que. Gol, ¿quién decía eso? ¿Eh? El señor Víctor Hugo Morales. Ahí está. Uy, ahora me tocó a ella. Uy, qué lindo que te quedó. Bien, tenemos deportes. ¿Qué tenés de deportes? Tengo deportes como que, por ejemplo, Racing hoy tiene que jugar con Godoy Cruz para poder ganar el triangular de Mendoza. ¿Me interesa mucho eso? ¡Uf! Como loca estamos. Si hay vino de por medio, dale, dale a hacer pose para la foto. Claro, nos pero, están sacando fotos. Sí. No veo. Acá hablo yo, pasó un carro y lo mismo. Sí. ¿Qué tren? ¿Qué más? Se va a jugar el preolímpico. Preolímpico. De básquet. El preolímpico de básquet acá en Argentina, en Mar del Plata. Y Argentina, que integra el grupo B, va a jugar con Uruguay, Panamá, Puerto Rico y Paraguay. Puerto Rico, dije. Ah, no te puedo creer. El grupo A está conformado por el grupo B, perdón, está conformado por Brasil, Venezuela, Cuba y República Dominicana. Se hizo sorteo. Esto va a ser el 30 de agosto. Yo veo que están muy interesadas con esto. Acá me dijeron. Escuché una cosa. Sí, hablando de Brasil. Me encantó. De Brasil, estoy indignadísima. ¿Qué pasó? Con el mosquito que hicieron del dengue con la camiseta argentina. ¡Qué desubicado! La campaña del dengue de Brasil. Es un mosquito, no... Es nuestra Aedes aegyptis. ¿Es nuestra Aedes aegyptis? ¿Mirá vos? ¿Por qué camiseta argentina? Porque dice que lo quisieron hacer a forma de deporte para que la gente se concientice. Y justo nuestra camiseta pusieron. Porque nos tienen envidia. Pero nosotros no tenemos envidia a los brasileños. No, por supuesto que no. Jamás. No. Porque ellos sí tienen a una chirucita que anduvo con Berlusconi. Nosotros no. Todavía no se sabe. No sabemos. Todavía no se sabe. Acá en la Argentina da para todo. Acá picamos más alto. Vamos a Príncipes, Emires y todas esas cosas. Claro, mirá con el Dakar. Y claro. Y sos oficial. Por eso, claro, los pilatos claro, que claro, tuvo se casa con Bubalú. No. Pero con Bubalú. ¿Viste por qué te ¿Qué es el chicle? Sí. Bubalú. Se casa con Bubalú. Sí, bueno. Y tenemos un montón de gente. Sí, sí. Gente bien. Gente como bien. Uno. ¿Cómo? Claro. Hablando de gente bien y como uno, nosotros, te comento, Marcela, tenemos un problema, un asunto cuasi legal. ¿Con quién? Hay una señora. Bueno, creo que habló con vos. Una señora que tiene mucha afinidad con Fabián Lépez. Conductor la que se quiere levantar a Fabián Lépez. No digas así porque puede estar llegando. Nosotros tenemos un problema legal porque, bueno, un chiste se nos fue un poco la mano. Y bueno. ¿No era la señora que en uno de los patios estaba media tomada? Por eso, un chiste que le quiso hacer pero Marisa. Pero ella no, a Fabián. No, yo... Bueno. Yo no se lo hice. Yo le saco los callos, todo le hago siempre. Bueno, le arreglo los pies, le regalo el perfume siete brujas. La cuestión la es que. También. Juro que yo la requiero, pero ahora se quedó con Fabián. Bueno, la cuestión es que hizo una carta de documento. Primero se la recibimos. La trajo en mano. Y bueno, la semana pasada, por la intercepción mía, gracias a mí, esto reconózcamelo. Va a ser un bloque acá que va a ser cenando con el saber de nota. Así que vamos a ver si. Uy. Pero bueno, vamos a ver cómo sale. Está muy contenta. ¿Qué vamos a comer? ¿En el delivery como en el patio? No sé, vamos a ver. Pues ella dijo que se iba a encargar de todo, de la comida. ¿Trae de todo? ¿Tiene a Martita también como la otra señora? Ya veo que me encaja el delantal a mí. No sé. Ya no te sé. Veo como Martita. Vamos a ver qué yo no sé si pasa. Me mandará el delantal, me traerá un talle, pero ya veo que me trae uno lleno de volados. Yo tengo miedo porque es media reaccionaria, ¿viste cómo es la mina esta? Terrible. Y viene Gatito Cuco también. Bueno, pero voy a adelantar quién está, quién no va a estar, quién va a seguir, quién no viene. Vamos pero por no, ahora o vamos a... No, no sé, ¿qué más hay? Estábamos escuchando a los fabulosos Cadillacs en Satánico Doctor Cadillac. Temazo, dijo Guillermo Amaro. Y acá ahora, ¿con qué nos vamos? Con Fantasma de Carnaval de Kevin Johansen. Cuando suena el último tambor todos se fueron a dormir, fantasmas de carnaval. Cuando todo parece morir y febrero ya se retiró, ahí salimos a redoblar. hace solo por amor, camisas a transpirar, resonancia y reverberación, na, na, na. Son el pulso de nuestro latir, fantasmas de carnaval, y el regreso siempre volverá, del origen al original. El araero, el araero, el araero, el araero. Cuando ya no suena el tamboril, una producción de Daniel Tiner, Carlos Rottenberg, FM Moreno, cenando con Elsa Verdenota. ¿Almuerzan hoy con la señora Elsa Verdenota? El gatito Coco. El señor Fabián Lépez. La señora Marisa Villegas. Gracias. La señora Marcela Gómez. Con nosotros, la señora Elsa Verdenota. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a mi público. Muchas gracias. Bueno, un besito. Para vos. Gracias. Un besito para mis hijos. Emilio, Eduardo. Pero ¿qué es ese cantidad efecto? Cantidad de gente que hay afuera. Bueno, sí, sí, porque hola, muy bien. Qué linda mesa que tengo hoy. Todos de traje nos vinimos, de gala, vestido largo. ¿Cómo debe ser? Yo les comento que tengo un vestidito que me lo hizo Cosano. Una tolerita. Un bolerito. Sí. Le queda muy lindo. Sí, gracias. Los zapatos son de Lujandra. Además también, bueno, las medias son Silvana, por supuesto. Bien. ¿Y los zapatos? Los zapatitos son de Lujandra. De Luján. De Lujandra, sí, sí. De Lujandra. Así que, bueno, tengo mis invitados. A mi derecha, como ustedes saben, el invitado principal, que es el gatito Coco. Hola, Elsa. Ay, qué lindo le queda el smoking al gatito. Gracias. Qué bonito, gracias. Que está. ¿Cómo lo hacía con esa voz a Coco? ¿No? Yo hoy conocí uno, pero no era el gatito Coco, era el gatito Rococó. Bueno, son cosas que, bueno, eso se da. Como, tenía un pompón en la cabeza. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que con las marcas son así. Usted nunca vio una Adilac en lugar de Adidas. Eso es lo que pasa. Empiezan a imitarme. Sí, seguro. Pero bueno, no me robes el programa, gatito. A mi izquierda lo tengo a Fabiancito. Hola, Fabiancito. Hola, ¿qué tal, Elsa? ¿Cómo te va, querido? Bien, bien, bien. Un gusto estar acá invitado en su programa. Ay, gracias, Fabián. Chupa, media te zarpaste con la domina. No, pasa que hay muy buena conexión acá con la señora. Ella siempre es oyente del patio de los viernes. Acá siempre estamos con Marcela. Es tu defensora. Tenés un honor a Lord Cheselin que no se banca, negro. Pero, te zarpaste. Bueno, es que pasa que me lo regalaron recién y no sabía muy bien cuánto ponerme para perdón, que... perdón, Fabiancito, pero esa cámara así no, ¿eh? Así no. En esa cámara así, así no. Tómale bien. Perdón, por favor. Sigo con mis invitadas. ¿Cómo le va, Marisa? Muy bien. Muy bien. Qué bonita que está. Vio qué linda que estoy. Sí, con ese vestidito blanco. Vestidito blanco porque después voy a homenajear a un amigo. El locutor. El locutor, Salió bastante, no vamos a decir qué bruto, que salió. Sí. Y después pongo la peluca, porque hace mucho calor. Después vamos a hacer, porque traje, cuando yo hice con Valeria Lynch, mentira, hicimos un video juntitas. Qué lindo. Y cantamos mentira. Su vida siempre ha sido una mentira. Ah, temazo. Fabiancito. Y bueno, y tenemos acá en la mesa la señora, el respeto a la mesa. Marcela Gómez. Hola, Marcela, ¿cómo te va? Hola, Elsa, ¿cómo estás? Usted, que me lo cuida mucho, Fabiancito, los viernes. Sí, los cuido de las chicas. Sí. Muchas chiruzas dando vueltas. Sí, mucho gaterío. Bien. Hoy vamos a... No digas la palabra gaterío. En serio, por favor. Basta. No, aparte mañana van a estar todos los conductores de patio, así que vamos a hacer unos cuantos. Claro. Unos cuantos gatos. Yo lo que les voy a decir, bueno, que vamos a empezar a comer. Acá les traje unos sanguchitos de miga. Es un lunch. Porque en el viaje se me iba a podrir las cosas. Entonces tuve un canje acá con una panadería y traje. Es el menú que hizo hoy. Lo hizo para nosotros, en especial, Leonardo Smerli. Sí, pero... Gracias, Leonardo. Leo. ¡Qué grande, Leo! Elsa, lamento no poder aceptar su invitación, pero... ¿Por qué? No sé, yo cuando me mandaron mail la producción, yo les avisé que era celíaco y hay ciertas cosas que... ¡Pero por favor! Me hace sentir re mal ahora. Y hay algunas cosas... Este es problema de producción. Y algunas cosas, lamentablemente, no... No. ¿Así? No. ¡Mierda, carajo! ¡Carajo, mierda! ¿Eh? Me dijeron que este chico... Subí un poquito más la... Mañana Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Si se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo en la radio. A ver, por alguien que me ayude, por favor. Eulogia, sí, señora. Mi cama. Decí los números, por favor. Decílo. Ahora le digo, che, señora, espere que no me acuerdo. Dale, rápido, nena. Que no me acuerdo y este hace así con la maraca, me mueve toda la maraca. No. Decime, boche, señora, cuáles son los números, porque yo no le sé. El 4, el 466. 466. 466. 6559. 6559. Toda la semana lo estuvimos practicando. Toda la semana, y yo sabía que esto. Eso pasa por contratar a gente que no debe ser. Anda para allá. Anda para allá. Hacer pero me ha dejado el TV como la cosa del irupeche, señora Dora. Basta. Basta. Perdón, señora Elsa. Sí, a ver. Llegó un. No. Mal. Fea la actitud. No. Fallecito. Qué raro que tenga una situación. Discúlpeme esa, pero por esta vez no estoy de acuerdo con usted. Yo sé que vos estás. No. Eso me suena a discriminación, ¿no? Él está así porque no tuvieron en cuenta que él era celíaco. Y ya me van a escuchar. Pero bueno, el público no tiene por qué enterarse de esa cosa. Le trajo chipá, Eulogia, ¿no? Pero mire, es celíaco. No puedes comer chipá. No, nada, que tenga harina. Claro, porque la harina le hace mal. Pero la harina del chipá es harina común, ¿no? No, es harina de mandioca. Ah, viste. A ver si te convertís en plástico todavía, claro. Con la harina de mandioca. Claro, pero guarda. Queso tampoco podemos comer. El chipá lleva queso. Claro, seguro. Bueno, para la próxima le pedí. Marcela, llegaron mensajes. Sí, llegaron mensajes. Dice que cómo me están haciendo reír. Gracias, Cecilia. Besos. No. A ver, vamos a poner una cosa en claro. Esto no es un programa divertido. Esto es un programa serio de interés general. No, se está burlando de nosotros. ¿Vieron cómo son? Pero igual, acá se lee todo, porque son mensajes verdaderos con números de teléfono. Sí. Diga el número de teléfono. El número de teléfono de la radio, por favor, ya que está chirusa. ¿No entiende? A ver. Para llamar al 466-6559 o mensajes de texto 1561-540359. ¿Me puede decir cuál es la gracia? No me lo aprendí. ¿Cuál es la gracia? ¿Me puede decir? Como Eulogia, no me lo aprendí. Pero yo no entiendo. Viven de esto, están todo el día acá encerradas. ¿Vivo? Encerradas acá y todavía no aprendieron el número. Es que con tanto calor, discúlpenos, sí. Estamos agobiados. A ver, agobiados. ¿De qué te estabas riendo vos, por ejemplo? De Eulogia. Ah, está bien. De Eulogia. Bueno, a ver. Pobre Eulogia, ¿no? Qué mal que la trató, ¿eh? Voy a hacer una pregunta. Tiene que ser más considerada. Sí. Diga. Una pregunta, a ver, a vos, Fabiancito. ¿Eso que vos sos un loco? ¡Ah! Eso de soltero mental, ¿qué significa? Bueno, el tema de los solteros mentales es justamente un grupo de Facebook que en realidad se creó hace rato y que la idea de los solteros mentales... Sí. ¿Estás el loco? Ay, no, ya lo leí. Somos una banda. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2 probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. A primera hora. Ya lo habíamos adelantado, quedó confirmado, lo adelantaron en conferencia de prensa al mediodía. La CTA denuncia al gobierno ante Ginebra, una denuncia contra el INDEC y contra el Estado Nacional, es por los casos de agresión a la libertad sindical dentro del organismo. La CTA y ATE denunciaron al gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo. La denuncia fue dada a conocer por el secretario general de la CTA, por Hugo Lara. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, estación de información. Años de la desaparición de Luciano Arruga, jornada contra la impunidad por un verdadero nunca más. Basta de gatillo fácil. Acompáñanos el día 29 de enero del 2011 a partir de las 10 horas y durante todo el día. La cita es en las calles. Juan Manuel de Rosas y Quintana, partido de la matanza. Somos los familiares y amigos de Luciano Arruga. Estás invitado por un verdadero nunca más. Los sábados, de 19 a 22, en FM Moreno suena la música de Aguafuertes. Música y refritos para pasar el verano. Para la mano y arrancar. La música de Aguafuerte. Sábados a las 19 por tu estación de verano. Porque tenemos otra mirada. Porque hay mucho para construir. Porque somos más que palabras. Porque otro allí es nuestro aquí. Te esperamos todos los viernes de 16 a 17 horas en FM Moreno 90.1 para ser juntos del otro lado del Ecuador. La neurona. Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46. Ya no venimos, ya venimos. 26. Estamos en el. Aguantá que la vieja se fue allá a comprarte algo para vos, Fabián. Claro, bueno, y aprovechamos para decirle a la audiencia que nos vamos a retirar por unos segundos, pero volvemos. Dale. Volvemos. Así que quédense, seguimos en el patio. Sí, ¿pero por qué? Seguimos hablando. Pero... A ver, ¿qué pasa? Pero no, Elsa. No pasa nada, Elsa. Vaya para allá. Fabián se puso un poco incómodo. Sí, incómodo. Porque... Sí, la mandó con. Yo me fui a buscarla a Elsa. Sí, pero no. A mí me pone incómodo quedarme con ustedes solos, porque son bastante sátiros. A mí esto no me gusta. Sátiros, ¿no? A mí esto no me gusta. ¿Cómo no me gusta porque... Tres cubiertos come los sanguchitos de mí. Claro, porque esto no es una mesa seria. Yo estuve con la verdadera Mirta Legrand. Yo me voy a retirar. No, sé, no. A mí están vapuleando mucho. No. Esto no es bueno para mi imagen. No. Ya bastante, me están vapuleando. Yo me vine, mira cómo me vine. Mira cómo me vine. ¿Pero no se puso pantalones? Ay, ¿ves? Porque en la tele te toman de la red para arriba. Aparte ese calor hay que estar fresco. ¿De la quemadura? Es como el gato Garfield. ¿Se curó la quemadura? Aunque en realidad yo a usted lo veo más parecido a Gaturro. No, por favor. Esas son caricaturas de Hispana Monta. No. Tiene olorcito rico. Sí, me puse mi Pinolux. Bueno, ¿y Chatrán? No. Chatrán. ¿Te acuerdas de Chatrán? O Hitler. ¿Alguno se acuerda de Hitler? No. Ah. Yo me acuerdo de Hitler. ¿Hitler? Que es peor. No. He subido muchas cosas a internet. Estén atentos. ¿Vieron los gastos extraterrestres? Ay, qué horror. Sí. Tengan cuidado con los... gatos extraterrestres. Fabio Serpa tenía razón, ¿eh? Como la canción. Claro. Y esa equivocación es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué me importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él. Y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. Usted se piensa que soy cínico. ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística. No me sigas. Soy quien soy, no precisa identificación. sé dónde voy, por eso sé dónde estoy. No me avergüenza lo que soy, sé cuál es mi lugar y a dónde pertenezco, lo que no me corresponde y lo que merezco. Soy sangre de mi sangre y soy mi costumbre. Soy mis hábitos y códigos y mis incertidumbres. Soy mis decisiones y mis elecciones. Soy mis acciones solo y en la muchedumbre. Soy mis creencias y mis carencias. Soy mi materia y mi esencia. Soy mi presencia y mi ausencia. Mi conciencia y mi apariencia. Soy mi procedencia. Soy mi herencia y mi experiencia. Soy mi pasado y mi vigencia. Y esa vivencia es la referencia que con otros me une y me diferencia. Por eso no me diga que mi camino desande. Seguiré gritando aunque me desbande. Y que mi voz rebote en contra de los Andes. Que yo no soy el hijo de Hernández. No. Bueno, venimos del corte. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por estar conmigo. Eulogia, vení, tráele a Fabiancito lo que te mandé comprar. En un esfuerzo de producción, tuvimos que sacar unos dinerillos. ¿Por qué? Para la comida de los celíacos, como ustedes saben. Me estoy muriendo de hambre, pero acá en realidad no sé a ver si qué le trajiste, Eulogia. Eulogia, por favor. Esta chica, yo voy a hablar tranquilo. Acá, acá tenés, Fabiancito. Porque hablamos, hablo bajito porque si no la che patrona ahorita me da. Bueno, pero azota a mí pero este es un negrudo. Pero es que usted no me dejó que yo terminara este de cocinar. ¡Andá para allá! ¿Te vas? Ay, estamos escuchando de fondo. El día que yo, el gatito Coco se fue. Sí, estaba enojado. No importa. Por ahí. Mejor. Para mejor mí. Porque es un gato negro acá. Ay, ¿qué tiene contra los negros? Vino todo planchadito, todo arregladito. A ver, esta, estamos escuchando. Estuve con Valeria. Estuve con Pipinela también. Pero bueno, con Valeria hicimos la el video de mentira. A ver, escúchenlo y díganme lo que. A ver, mentira. Volé por los caminos del cielo. Se ve que tiene mucha práctica, porque sale bastante bien. Claro, porque yo practico frente al espejo todas las mañanas. Hay un mensaje acá. A ver, Elsa, ya está para moverle el piso a Mirta. Puede ser la sucesora. Claro. Lali. Gracias. Son mensajes verdaderos con número de teléfono. Y acá llegó otro. Acá dice: hola, qué buen programa. ¿Me pueden contar qué están comiendo con la señora Elsa? Y sanguche de migas. Sanguchitos de migas. Yo no estoy comiendo nada. No, acá te dice, Eulogia te trajo unos chipás que estaban. Eso es crudo. Pero me voy a terminar de cocinar. Pero una vergüenza. No puedo comer. O sea, no puedo comer gluten. O sea, no puedo comer nada que tenga partes de proteínas de trigo. Es una falta de respeto. Y nada que tenga. Acá estamos compartiendo orejas con Fabián. Tengo que preguntar ahora, bueno, ¿Qué es lo que, qué es lo de...? Por favor, un poco más de seriedad. Me parece a mí que... Me estoy informando, Elsa. Mire qué lindo Fabiancito la fotito cuando la... Eso, qué bonito. Y así quedó. Está saliendo al aire. Está volando de mí. Está saliendo al aire unas fotitos de Fabiancito. Qué bueno. En paños menores. Sí, pobre Fabián. Bueno. Marcela, contame un poco de tu vida. A ver. Sé que sos fotógrafa. Sí. Bien. Y estás incursionando en el aire del éter. ¿Eh? Sí. Bien. ¿Me vas a contestar nada más que con sí, no? Sí. Ah, ¿me estás tomando el pelo? No. Mira vos. Ay, ¿qué le pasó? Mira, que me está, sí, me está ninguneando. Se le toca el prolapso. No, no, no, por favor. No la ninguneo en ningún momento. ¿Usted se operó de prolapso? Marisa. No, pero le digo la verdad, porque Marisa, yo no te vi que se... Por favor, Marisa. Le vi que se le caían las... Bueno. De pen plenitud. Bueno. Bueno, pues no es nada malo. Bueno. ¿Usted a sus hijos los parió o los tuvo por cesárea? De esas cosas no se habla. No, sí, cuénteme. De esas cosas no se habla. Por no favor. Sea tan antigua, Elsa. No, por favor, esas sí, cosas no se habla. Usted me enseñó no sobre temas de niños. Yo le enseñé. A la Micaela, bueno, todo eso. Bueno, ¿quiere clase sexual? Yo le voy a dar clase ahí de sexo. Opa. Eso me interesa. Guarda, Fabián, bueno, está para, al lado para Fabiancito, que es chiquito. ¿Fabiancito, vos que sos chiquita? ¿Que tú nunca tuvo novia? No, nunca tuve. Y es un soltero instrumental. Claro. Bueno, Fabiancito, yo te comento. Un soltero instrumental. Sí. Instrumental. ¿Esa sonrisa socarrona? No, no, no, no. Fabián. Instrumental. Fabián, yo les voy a decir una cosa. Le hizo poner rojo, Fabián. No. Muy bien, ¿qué hace? ¿Cuántos añitos tiene? 2-7. 27 años. Es un hijo, es una criatura. Podría ser mi hijo. Nunca tuviste novia. Obvio. ¿Eh? No. Nunca tuviste novia. No hablo de mi vida privada. Nunca. Muy bien. Bien, no, que sé. Nunca bien. Nada, nada. Bien que sé. Porque vos no negás puede, todo, chico. Yo comento. Bueno, la cuestión es que, Fabiancito, bueno, ahora va a llegar un momento en tu vida donde la gente tiene que procrear. Y eso de la semillita que enseñamos bien en el colegio, no es tan así. Tampoco es el repollo. No. Igual ya tengo la información, ¿eh? Yo tengo un folleto que me dio en la escuela y, ah, y cada tanto bien. Lo agarro. Está bien, ¿lo agarrás al folleto? Claro, pero igual lo agarro cada tanto porque me olvido. Pero después. Mucho, ¿lo entendés? Claro. Le falta práctica. Sí, porque aparte yo hacía preguntas en la gente esta que fue a dar la charla en la escuela, pero no entendía nada. No, y, lo que pasa es que bueno, yo te comento cómo es esto, vienen muchachas... Ahora está viniendo mucha hippie que dicen útero, vagina, así como así. Los chicos, no. Imagínate cómo están. ¿Pero qué? No sé qué es eso. No, eso lo puedes entender vos. Ahora yo te voy a enseñar. Ah. Lo que muchas chicas le dicen la cotorrita, la popochi o esas cosas. Bueno, eso se llama vagina. Ah, la cachila. La cachila también, cachucha, pero bueno, esas cosas no se dicen. No, claro. No, sí, no. Sí. Bueno, y bueno, pero estas chicas de que ahora vienen, viste, ofrecen sale... todas esas palabrotas, claro, te van a ofrecer, vos no te dejes llevar, claro, ¿no? ¿Viste? No. Sí, difícil. No seas decir. Las cosas, claro, se hacen, ¿qué las hago, cosas sí? Se hacen por ahí, por ese lugar. Las mujeres tenemos eso, oculto, no se muestra así porque sí, a cualquiera. No, claro. Vos tenés que estar muy enamorado. Pero antes, ¿qué tiene que hacer? Enséñele. ¿Qué es este paquetito que tiene que aprender a abrir? No, por favor. No, esa, sáquemelo de la cara. Sáquemelo de la cara, por favor. Pero enséñele. No, porque eso no se usa. Pero si el papá lo autorizó. Eso no se usa. No. Porque uno hace las cosas... ¿Por amor? Por amor. Y en el momento justo para tener la familia. Pero ve, mire, yo lo abro. Lo estiro. ¿Qué? Estire. Mire, estírelo usted. Venga, ay, desenrolle. A ver. Desenrosque. Nunca había visto uno de... ¿Cómo que no? Mira qué suavecito. ¿Y esto? En el mundo hay gente bruta y astuta. Hay vírgenes y prostitutas. Ricos, pobres, clase media, cosas bonitas y un par de tragedias. Hay personas gordas, medianas y flacas, caballos, gallinas, ovejas y vacas. Hay muchos animales con mucha gente, personas cuerdas y locos de mente. En el mundo mundo hay mentiras y falsedades, hechos, verdades y casualidades. Hay mentalidades horizontales, verticales y diagonales, derrotas y fracasos accidentales, medallas, trofeos y copas mundiales. En el mundo hay vitaminas y proteínas, marihuana, éxtasis y cocaína. Hay árboles, ramas, hojas y flores. Hay muchas montañas de colores. En el mundo hay decisiones divididas, entradas, salidas, debut, despedidas. Hay inocentes, hay homicidas, hay muchas bocas y poca comida. Hay gobernantes y presidentes, hay agua fría y agua caliente. En el mundo hay micrófonos y altoparlantes, hay 6,000,000,000 de habitantes. Hay gente ordinaria y gente elegante, pero, no hay nadie como tú. Tierra y tanques de oxígeno, tanques de guerras, el sol y la luna nos dan energía, se duerme de noche y se vive de día. Hay gente que rectifica lo que dice, hay mucha gente que se contradice. Hay algarrobas y algas marinas, hay vegetarianos y carnicerías. Hay tragos amargos y golosinas, hay enfermedades y medicinas. Hay bolsillos llenos, carteras vacías, hay más ladrones que policías. Hay religiones, hay ateísmo, hay capitalismo y comunismo. Aunque nos parecemos, no somos los mismos. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. En el baño, sexo en la cama, sexo sin ropa, sexo en pijama. Hay cosas reales y melodramas, hay laberintos y crucigramas. Existen llamadas que nadie contesta, hay muchas preguntas y pocas respuestas. Hay gente valiente, gente con miedo, gente que el mundo no le importa un bledo. Seguimos. Acá. Ay, qué lindo. El programa, qué bonito que está saliendo. Está re lindo. Ay, tiene un mensajito. A ver. Un mensajito. A ver. A ver. Ay, no sé si leerlo. Léalo. Acá es Radio Verde. ¿Se puede? Lo leo así como bien, de Mónica. Sí. Bueno. A ver. Dice, ay, Elsa. No, para. No creo que sea la Mónica, se atreva esa Mónica. No sé, acá dice, yo se lo leo, ver, tal cual es. Bueno, sí, Moni, dice Elsa, sí. Mientras estás haciendo ese programa pedorro, tus hijos metieron a una judía y a una hippie en tu casa. No, a ver, no, esto es una infamia. Y justo que estábamos hablando... No, a ver, Eulogia, pero... Eulogia, vení por favor, Fabiancito, te haces cargo, o el locutor, sí. Ah, ese, sí, por favor. Sí. Vaya, sí, por favor. Llévese eso que desenroscó. Eulogia, vaya, Eulogia, vaya tranquila. ¡Correte, Leo! Uy, se fue caliente. ¿Cómo lo aguantaron? No. Pero se lo llevó el coso y me ha inflado. Se fue renojada. La caja entera. La caja, me yo parece. Yo vi que se agarró la caja entera. Se fue, le trajiste... sí. ¿Vos decís? No. Se llevó la caja porque eran saborizados. Sí, saborizados. Yo invité que los estaba probando. ¿Va a hacer algo la señora con...? Se los va a llevar a los hijos. ¿Vos no crees que a los hijos? Sí. No la veo. No vi ninguna camioneta verde. No. No la veo dándole educación sexual a los hijos. Yo creo que más no, miedo. Pero viste que medio la vivamos un poco. Sí, pero a mí me parece que es para consumo personal. ¿Vos decís? No me la imagino así. No. No sé, pero que le tiene ganas a Fabián. Un cariño especial. No, pero para mí es un materno. Para. ¿Qué está diciendo usted, señora? No sé, porque siempre con Fabián es todo. Pero sí. Lo nuestro es una amistad. De madre a hijo, casi. Ya hablamos de la amistad del hombre y la mujer. ¿Cómo me va a decir eso al aire? Es el tercer hijo que no pudo tener porque quedó viuda. Claro. Ah, sí, ella hijos, muere por hacerle los hijos de ella tienen 33, 34 años. Claro. Fabián tiene apenas 27, claro. Es el hijo. Claro, lo nuestro es un amor materno y. Platónico. ¿Cómo está con el pelo corto? Dice que es el menos. Sí, el menos hippie de la radio. Ah, bueno. El limpio. Espero que no sea un complejo de Edipo ni nada de eso, ¿no? Mientras a él no le agarre complejo de Edipo. Claro. No. Igual en algún momento me dijo que me tenía que cortar un poquito. Sí, porque dijo un poquito más cortito estaría mejor. Claro, sí, pero no me lo voy a cortar. ¿No? A mí no me quiere. Por ejemplo, no estuve en la mesa. No, no te invitó. No me invitó. El gato lo echó. El gato se fue ofendido. Pobre el gatito Coco se fue por allá, cabizbajo. Dice que no, le están queriendo cerrochar el piso, le están tirando la imagen abajo mal. ¿Al gato Coco? Al gato Coco. Sí, sí, sí, sí. Sí, de hecho, esta semana, esta semana no, hoy no mandó ningún mensaje en Facebook. Que sí había mandado. Estaba viniendo, se estaba preparando. ¿Ustedes vieron cómo vino ese gato? Impecable. La verdad que se había bañado. Pero lástima que no tenía pantalones. Pero bueno, lo que pasa es que él sea radio o televisión, él lo toman de la cintura para arriba. En una urgencia como tuvo que salir ahora, ¿qué anda? Claro. En tarlipes. Sí, la verdad que los forros esos inflados acá al mejor estilo globo se quedan para mi cumpleaños. ¿A quién le está diciendo forro? No, Ana, no, por favor, esas palabras no forma parte de mi léxico. Profilácticos, se dice. Claro, profilácticos. ¿Y qué es eso? Condón. Se puso a saborizar, inflaba y saborizó. Y le toma y decía frutilla. Menta. ¿Sí? ¿Cuál es la menta? Después lo agarró tipo chicle. Bueno, pero la crema que tenía también era para ponerle a. Ah. Oh. Bueno. Menos averiguar de eso, perdón. ¿Cómo? No, los sándwiches. Sí, todo muy lindo, pero yo sigo sin comer nada, che, ¿qué onda? Sí, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa ahora con el tema del patio, ¿no? Porque bueno, mañana vamos a estar todos acá nuevamente, la gente del patio, haciendo, tal vez, quizás, puede ser, será, que será, papá, mamá. La cuestión es que... posiblemente sigamos la semana que viene o posiblemente no sigamos la semana que viene en el patio. Sí, vamos a seguir. Pero en principio vamos a estar todos mañana en la última hora del patio, acá juntitos, ¿no? Si los dejamos. Sí, ¿no? Mira. Los invitamos a la fiesta que después de las 21 horas vamos a hacer entre todos, uh-huh. Pero los que se hayan portado bien y se merezcan tener un espacio en el último bloque del patio lo van, uh-huh, a tener. Ah, bueno. Yo me porté bastante. Mañana bien. Te vas a enterar. Pero no me van a hacer venir acá. Vos venís porque vamos a estar de fiesta. Sí. Pero el tiempo. Chicos, el tiempo. El tiempo es veloz. Bueno, tenemos la temperatura actual y la temperatura para los demás días. Sí, 29.7. Ahora 29.7. 29.7. Sensación térmica de 31. Ay, me gusta eso, punto de rocío. ¿Qué? Punto de rocío. Punto de rocío, 19. 19 centígrados. Eso no lo conocía. Punto nieve, punto no, arroz. Punto de rocío, 19 centímetros. ¿Centímetros? No, grados centígrados. Centígrados. ¿Qué más? A ver, mañana. Después, el viernes, 30 grados máxima, mínima 21. Nublado parcialmente. Bien, y a la noche también, sábado. Nublado parcialmente. Sábado, 29 grados, mínima 19. Despejado. Mirá, 12,3. De la noche también va a estar despejado, así que los que quieren salir el sábado de la noche. Mm-hmm. Bueno, tenemos un llamado. A ver, hola, ¿quién habla? Hola, feliz cumpleaños, querido. Ay, ¿quién habla? Ah. Habla Cecilia D'Amico. Desde allá lejos. Esa es la que faltó a la reunión del patio. Muchas gracias, Cecilia, por ver. No sabes cómo te estuvieron criticando acá y yo, por supuesto, defendiéndote como siempre. No puedo creer. Sí. Mentira. Estamos meta, matraque, matraca, Ceci. Está. Mirá vos, sí, ahí escuché que hablaban de la temperatura, no de mí, pero bueno, me perdí todo el programa. Y bueno, lo podés levantar. ¿Cuánto me criticaron? Lo podés levantar de la web. Ay, bueno, lo levanto. Dale, estamos. ¿Cómo está el tiempo allá por los Tigres? ¿Cómo le gusta levantar? Bien, el tiempo está bien, está un poco nublado, pero bueno, llovió hace un par de días, bastante. Por el resto de los días, mucho calor. ¿Mosquitos? Bueno, sin la pileta hermosa y limpia que me imagino deben tener ahí, acá tenemos un río bien marrón, pero pasa para pasar el calor. Para buscar las patas, al menos. No, todo. Ah, bueno. Para la cabeza, todo. Son vacaciones, hay que aprovechar todo. Claro. Todo eso es lo que escucho. Sí, claro. Escúchame, bueno. Ceci, gracias por llamar, la verdad que bueno. No, por favor. Estamos acá. A ver, acá Fabiancito Lépez te quiere saludar. Bueno, dale, un beso grande. Bueno, un beso grande y tenemos algo especialmente dedicado para vos. Ay, ¿en serio? Sí. Ahí va, escuchá. Ahí va, A ver, bueno, Ceci, gracias. Esa fue buena onda. Por acá, bueno, se ve, trajeron torta, todo re lindo. Bueno, Ceci, nos vemos. Besotes, gracias. Bueno, llamados, más llamados, seguimos así. Todo sos muy popular. Soy popular y argentino. Así como que, el diario popular. Soy un gobierno popular y nacionalista. ¿Revolucionario no? No, no, no. Bien. ¿Cuántos años cumplió, compa? No. Yo lo digo porque soy un joven todavía. Y tengo para juventud. Joven argentino. Claro. Sí, ver, pasé entre... los 33. O sea, si no me morí ahora, ya no soy Jesús. No, ni parecido, aparte. El pelo largo lo tengo. La barba. Ya está. Bueno. Ya está. A veces amanecí crucificado, que bueno, es distinto, pero otra, bueno. No entremos en detalles. Pero bueno, 34 años cumplí. Crucificado, pero al revés. No, por favor. Esa. Así que, bueno, ¿qué hora es, Marcelilla? 20:57. Estaba haciendo sola ahora. Claro. Casi. Yo me mimetizo mucho con vos. Claro, cuando él está conmigo, piensa que estamos en el patio de los viernes. Bueno, hoy jueves estuvimos en el patio, en la operación técnica, el señor Miguel Ángel Costas. Miguel Ángel. El señor Fabián López estuvo acá, allá, acá, allá. Soplando, matraqueando. Desde la primera hora... Pará, sí. Aclare que es acá, ya. Acá, porque si no la gente acá, se va a... en el patio o adentro, en la consola. En la consoleada. En la pileta, fue vino. Y con la matraquilla. ¿Sí? Dale a la matraca. Dale a la matraca. La señora Marcela Gómez estuvo hoy. La señora Marisa Villegas. Dale, feliz cumpleaños. En la coordinación del programa del patio, el señor... General de Producción. El señor Leonardo Smerling. ¿Y qué les habla? Néstor. El cumpleañero. Javier Arnaldo. Arnaldo. De los Orestes Benítez. Reculebrón. Claro, sí. Está para una novela colombiana. Claro. Sí. Es que sí, mira. Tengo toda la antes la que pinta. Se vayan, yo tengo que mandar un saludo a la gente de el barrio Aurora que me está escuchando, que los está escuchando. Aurora Grande, Aurora Grundy. No, sí, más o menos. Aurora Grande, Aurora. A la señora, ¿cómo se llama? Amanda y al señor Roberto, que son vecinos míos. Roberto. Dale. El lunes va a llover, así que va a estar de luto el día, por lo visto. Si no estamos nosotros, es porque. Y llueve, es porque Dios sabe lo que hace. Sí, va a estar enojado. Sí, va a estar enojado Dios. ¿Por qué? Y porque si nos no sacan puedo de parar la... de darle a la bueno, matraca. Pero por suerte mañana de 18 a 21 nosotros vamos a hacer un programa lo suficientemente digno como para poder... Hay que superar este, ¿no? Ojo. Cuando uno se refiere a dignidad. Si, bueno, si vos hubieras escuchado el programa del viernes pasado... Lo escuché, estuvo Elsa. Claro, estuvo esa. Pero bueno, tengo sexo 24/7 todo el mes. Puedo soplar las nubes grises para que tengas un buen día. También sé cómo. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. En voces. Que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.